La órbita de Endor. En un lugar de Endor de cuya órbita no quiero acordarme, volvemos. Muchos creían que no lo haríamos, pues sí, estamos de vuelta, con las pilas cargadas después de un verano en el que hemos descansado lo mínimo indispensable. No más programas de sustitución, no más Eldes, llega Lode. La órbita de Endor con una nueva temporada que promete mucho y ofrecerá todavía más, porque aquí nos tomamos las cosas como nos las tenemos que tomar. Ni muy en serio ni muy en broma, algo así como la puntualidad de los magos del Señor de las Anillas. Comenzaremos con manga y anime, sorteando packs de DVD y con literatura de la buena buena. Con nuestro estilo de siempre y sabiendo que tenemos la audiencia más fiel que se pueda tener. Nos lo habíais rogado durante semanas. Que vuelva la órbita de Endor, que vuelva por favor. Os habéis puesto muy pesados algunos. Pues bien, estamos aquí y estamos para quedarnos. No perdamos más tiempo. Comencemos ya. Estás escuchando La órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda, sigue. La serie de la que hoy hablamos empezó siendo un manga, posteriormente se convirtió en un anime, en película de acción real, en figuritas por todas partes y en un montón de cosas. Esto se ha convertido en una franquicia imparable, un sacacuartos como muchos de los que solemos estar por aquí, en toda una institución. Se llama Death Note y es una saga que es tan querida como odiada. Hoy tenemos a nuestros colaboradores habituales, el Coronel Kurz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Antonio, ¿qué tal estás? Y Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal, coronel, Antonio, oyentes? Un placer estar aquí. Bueno, he apuntado vuestros nombres aquí en una libreta y estoy memorizando vuestros rostros. Rostros desconocidos, nadie los ha visto nunca. Bueno, el tuyo sí, Carlos, pero el del coronel Kurz, bueno, también. Yo creo que también. ¿Vosotros cómo empezaríais a nombrar esta serie? ¿Sois grandes fans o no? Porque habrá mucha gente que diga, madre mía, ahora están los fans de Death Note, que no sé, parece que son así como fans muy recalcitrantes que se ofenden si te metes con la serie. ¿Sois gente que, bueno, ha visto la serie pero la odia? O digamos que tenéis ese punto intermedio en el que podéis estar a favor y en contra en según qué aspectos. Hombre, bueno. Perdón, empieza tú si quieres, venga. No, venga, adelante. Que todo seguidor de una serie de, sobre todo del mundo anime o del manga, si es muy fan, haga lo que haga, siempre le va a parecer mal. O sea, que esto, lo que estás tampoco es especificando, sino más bien generalizando. Yo, por mi parte, me puedo considerar no un fan friki, pero sí un fan de Death Note, sobre todo desde que me la recomendaron hace 2-3 años, que fue cuando la vi. Y puedo decir que, bueno, tiene sus fallos, tiene sus curiosidades, pero no deja de ser una serie de manga primero, después de anime, bastante interesante. Aunque yo el manga no me lo he visto, sí que he visto el anime. Y bueno, soy una persona, pues como tú ya bien sabes, que me gusta resaltar tanto lo bueno como lo malo. Así que si a alguien le sienta mal algo que digamos aquí, por mi parte, pues que se fastidie y que cambie de programa. Bueno, yo creo que, aunque le hago algún reproche, tiene alguna inconsistencia y creo también que está artificialmente alargada, pese a ello, soy bastante fan de esta de este anime. Es muy bueno. La verdad es que me gusta mucho, me interesa mucho. Además, tiene un desarrollo psicológico de los personajes muy interesante. Tiene una trama, entre comillas, policial muy, muy interesante. Un discurso sobre lo que es la justicia. En general, es un cómic, o sea, un anime muy, muy, muy apreciable. Bueno, esto se entra. ¿Vosotros lo calificaríais como de shonen? Y ahora explicamos un poquito qué es esto. ¿O no? ¿O aquí os acabo de pillar completamente con el tanga bajado? Bueno, no sé. Yo es que tiene muchos géneros. Yo si tuviese que darle un género, pues fíjate que casi le diría que es un género policial. Ya, pero me refiero, como todo el manga está calificado. Es un shonen, ¿eh? Sí, seguro. ¿Estás tú seguro, seguro, seguro? Hombre, seguro, seguro. Yo pienso que sí es un shonen. Yo la meto dentro del, yo la englobaría dentro del shonen, ¿eh? Es que tiene, bueno, esto podría ser digno de discusión. De todas formas, bueno, está claro que un shonen pues es un manga o un anime que, bueno, está dirigido a los chicos, a los chavales, no a las chicas. A los adolescentes, muy bien. Pero a los adolescentes chicos, no a las chicas, ¿vale? Porque luego las chicas tienen su propio manga, digámoslo así. Joder, oye, ¿quieres que te grabe algo luego para explicar qué es el shonen no, y todo este tipo de historia? Hoy no, el gracias. J-Kan y tal. Hoy no. Además, anunciamos ya que tenemos un especial de hentai ya preparado y habrá mucha gente que diga, sí, ¿cuándo? Bueno, pues no os volváis locos. Bueno, Death Note, rápidamente para que alguien que no tenga ni idea ya por lo menos sepa de qué va esto de Death Note, en qué terreno nos movemos. Death Note, cuaderno de muerte. Modo de empleo. La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá. Lo que hay que ver. Desde luego, hay que estar enfermo. No se ha evolucionado nada desde lo de las cartas de desgracia. Que la persona cuyo nombre quede escrito morirá. Imagínate que cae en tus manos un cuaderno en blanco muy especial. Basta con que escribas en él el nombre y apellidos de una persona y te concentres en su rostro mientras lo anotas. Si no haces nada más, esa persona morirá de un ataque al corazón en 40 segundos. Da igual dónde se encuentre, caerá fulminado de un paro cardíaco. Si la parada de corazón no te parece una muerte lo suficientemente satisfactoria, después de poner el nombre y apellidos de la persona que quieres eliminar, puedes escribir la muerte que mejor te parezca en el Death Note y esta se llevará a cabo exactamente de la manera que tú anotaste. Con esta premisa comienza una serie de una única temporada de 37 episodios basada fielmente en el manga escrito por el misterioso guionista de cómics Tsugumi Oba y dibujado magníficamente por Takeshi Obata. ¿Qué ocurriría si un Death Note perdido, propiedad de un demonio Shinigami, fuera encontrado por un joven japonés con un sentido de la justicia demasiado drástico y radical? Supongo que todo comenzaría con un inocente ensayo. ¿Y por qué no? ¿Acaso no pondrías tú mismo a prueba el Death Note con un asesino o un terrorista que mereciera morir? El cuaderno no tendrá efecto a menos que quien escriba tenga en mente la cara de la persona al escribir su nombre. De ese modo no afectará a otras personas con el mismo nombre y apellido. Menuda gilipollez. El asesino que ayer mató a 6 personas en el barrio de Shinjuku sigue parapetado en esta guardería y tiene como rehenes a 8 niños y su maestra. La policía ha identificado al individuo como Kuro Otoharada, de 42 años y actualmente en el paro. Kuro Otoharada. En teoría, la palma de un ataque al cabo de 40 segundos, ¿no? Bien, por el momento no se sabe nada. Estoy muy preocupada por los rehenes. Lógico. Esto es todo desde el lugar de los hechos. Muchísimas gracias. Señor Hashimoto, ¿qué opina usted? Bien, espero que este problema se resuelva cuanto antes. Evidentemente no ocurre nada. ¿Qué me esperaba? Esperen un instante. Parece que ha sucedido algo. Los rehenes están saliendo. Parece que todos están bien. A continuación, la policía entra en el edificio. ¿Arrestarán al sospechoso? ¡Sí! Nos acaban de confirmar la noticia. El sospechoso ha fallecido en el interior de la guardería. Repetimos, el sospechoso ha muerto. ¿Qué ha muerto? Kuroto Harada. Los agentes insisten en que no han abierto fuego. Según el testimonio de uno de los rehenes, el sospechoso se ha desmayado repentinamente. Un ataque cardíaco. No, es una coincidencia. Tiene que ser una coincidencia. Cuaderno de muerte. Pero si esto realmente funciona, merece la pena volver a probarlo. El problema llega cuando nuestro protagonista se cree un nuevo dios justiciero que pretende eliminar el crimen de la faz del planeta, comenzando, eso sí, por su círculo más próximo de conocidos y prosiguiendo por una lista de criminales y asesinos que, las cosas como son, se merecen lo que les ocurra. Rápidamente, Lai Yagami, el personaje principal de la serie, se convierte en un yonki del asesinato a distancia y sin pruebas incriminatorias. Incluso adopta una segunda personalidad, Kira, una entidad que en poco tiempo se transforma en leyenda urbana en todo el país. Kira, el justiciero invisible, la maldición que persigue a los malvados y les causa un paro cardíaco en el momento menos pensado. Hasta el demonio Shinigami, llamado Ryuk, dueño del Death Note, queda impresionado y no duda en presentársele y acompañarle a todas partes por pura diversión. He escuchado una y otra vez batallitas de otros cuadernos que cayeron al mundo humano. Pero tú eres el primero que siga tantas vidas en solo 5 días. La gente normal se asusta y no llega a tanto. Por supuesto, tantas muertes misteriosas hacen sospechar a la policía de que una inteligencia está detrás de los masivos ataques al corazón de delincuentes y malhechores en todo el país. Y el departamento de Tokio se pone en contacto con el mejor detective del mundo, un agente anónimo que se hace llamar L. L enseguida logra crear un perfil del asesino conocido como Kira, y la investigación se pone en marcha en un tiempo récord. No obstante, Kira ha aprendido algunos trucos que le permiten controlar a las víctimas justo antes de morir, lo que sirve para añadir un sinfín de posibilidades para las que la imaginación del guionista de la saga parece no tener límites. Y no solo eso, sino que su naturaleza corriente y moliente queda enterrada ante una nueva personalidad despiadada, capaz de lo que sea por conseguir sus objetivos, en principio, correctos. Si el fin justifica los medios, el secuestro, la extorsión, la amenaza y el asesinato de personas malvadas, o supuestamente malvadas, son suficientes argumentos para Kira. Así que, si eres un agente de la ley que anda detrás de Kira, prepárate para lo peor. Ray Pember. ¿Eh? Si te giras, te mato. Soy Kira. Si vuelves la cabeza o metes las manos en los bolsillos, te mataré en el acto. Dios mío. Y además, esta voz, la he oído antes. Antes que nada, voy a demostrarte que realmente soy Kira. Fíjate bien, ¿ves la cafetería de ahí enfrente? Pues ahora voy a matar al hombre de las gafas que está fregando. ¿Le ves? Eso es una locura. No lo hagas. No he tenido más remedio. He supuesto que no me creerías a menos que matara a alguien ante tus ojos para demostrártelo. Pero te informo de que ese chico era un violador reincidente al que no habían podido encarcelar todavía por falta de pruebas. Era una lacra social que debía ser juzgada. Imagino que él os habrá puesto al corriente, pero por si acaso lo repito, no puedo matar a nadie a menos que conozca su rostro. Por contra, eso significa que puedo matar a todas las personas que estoy viendo en este mismo momento. Si prefieres alguno en concreto, dilo. No, no. Te creo. Eres Kira, te creo. Aunque supongo que te dolería mucho más ver cómo le quito la vida a alguien cercano a ti, a un ser querido y no a esta gente que no tiene por qué importarte. Así que creo que ya puedes imaginarte a quién he cogido como rehén. ¿A ella? No. Exacto. Te he estado investigando, Ray. Ahora haz exactamente lo que yo te diga o te juro que mataré a toda tu familia, a ella. Y por supuesto, también a ti. Está bien, de acuerdo. Dime, ¿qué quieres que haga? A partir de este punto, la disputa entre L y Kira se vuelve del todo impredecible, más aún cuando están más cerca entre ellos de lo que se figuran. Los giros argumentales, las situaciones imprevistas y las tramas y planes de los protagonistas, desarrollados a lo largo de varios capítulos, convierten Death Note en una serie en la que, sin apenas escenas de acción, el guión logra taparte sin piedad y no te suelta a lo largo de toda la historia. L y Kira son dos mentes privilegiadas, dos genios capaces de planificar maniobras enmarañadísimas y desarrollar planes menores increíblemente detallados dentro de planes mayores de una complejidad prodigiosa. Un combate intelectual donde se mezclan sentimientos encontrados, traiciones, conspiraciones de grandes entidades corporativas y una situación internacional preocupante. ¿Cómo? ¿Me estáis diciendo que ayer se registraron otros 23 paros cardíacos? Después de exponer mis sospechas en la reunión, ocurren esta serie de muertes como queriendo desmantelar mi teoría. Eso quiere decir que Kira tiene acceso a los archivos de la policía. Ahora que él sabe que se ha filtrado información, seguro que seguirá esa línea de investigación para intentar dar conmigo. Hay un tipo que se dedica a seguirte a todas partes, Light. Entiendo, no me extraña. Tranquilo, me ocuparé de él. Ryu. Kira. Llegados a este punto, creo que estamos recortando distancia entre nosotros a un ritmo equitativo. Por primera vez, voy a mostrarme en público como él. Si de algún modo logras enterarte de esto, estoy seguro de que darás otro paso hacia mí. Que es justo lo que quiero. La verdadera batalla empieza ahora. L. Para colmo, ¿qué ocurriría si el jefe del departamento de policía fuera el padre del propio Kira? ¿O si la nueva novia de este, una gothic lolita psicópata y retorcida, tuviera su propio Death Note y estuviera dispuesta a matar al mundo entero por amor? ¿Y si L y Kira se conocieran personalmente, pues ambos son estudiantes de la misma universidad? ¿Qué ocurriría? La respuesta es de todo. Así es Death Note, una serie que va más allá de los convencionalismos de la animación japonesa. Una historia a la que deberías darle una oportunidad, aunque este no sea tu rollo. Como curiosidad, deciros que el manga en que está basada esta serie provocó el que el gobierno chino prohibiera la literatura misteriosa y de terror en su país. Pero esa es otra historia. Bueno, vamos a ver, aunque casi todo el mundo lo conoce por el anime, ahora prácticamente es una franquicia, tiene de todo, tiene desde el manga hasta el anime, a como has dicho, películas de acción real, también tiene juegos, tiene novelas cortas, tiene un montón de merchandising, hasta cuadernos escolares de Death Note. Hombre, ahora es una franquicia y es algo muy comercial. ¿Cómo empezó? Empezó con un manga de lo que se llama One Shot. Bueno, One Shot sería un poco el término en inglés. En Estados Unidos se suele usar el término One Shot cuando se hace un cómic de un solo número, que es como una especie de cómic piloto. Suele ir en portada con un número uno y suele ir con la palabra especial. Y si ese cómic funciona, pues da lugar pues a una historia más amplia o incluso a una serie. En Japón tienen algo parecido, ellos lo llaman diferente, lo llaman Yomikiri. Son cómics autoconclusivos de entre unas 15 y unas 60 páginas que se suelen presentar además a certámenes. Suelen ser historias conclusivas, empiezan y acaban, y si tienen éxito y son contratadas por una gran editorial, pues ya salen en función de en forma de serie regular. Es un poco lo que pasó con Death Note, que ni casi en japonés es algo así como Desu no To, y empezó como un one shot. Lo publicó Shōnen Jump en 2003 y de ahí pasó a publicarse como serie regular. Al final fueron 12 tomos con capítulos semanales, con unos procesos de trabajo bastante apretados. Empezó en diciembre de 2003 y acabó en mayo de 2006. Aquí en España el manga este de serie regular se puede conseguir porque hubo una empresa española, en concreto Ediciones Glenat, que lo puso a la venta. Además, este sello es bastante, bastante interesante, se centra prácticamente en el manga y, mira, como curiosidad te puedo decir que tiene una línea de trabajo, además es muy curioso porque siendo una empresa española tiene una línea llamada Gaijin, en la que Gaijin es la palabra que usan los japoneses para referirse a los extranjeros, en la que solo publica manga de autores españoles. Bueno, pues esta editorial lo publicó aquí para España, el manga este de serie regular de Death Note. De ahí pasó ya directamente en Japón al anime. Y entonces se convirtió en una serie de 37 episodios de aproximadamente media hora, 40 minutos de duración, que empezó a emitirse el 3 de octubre de 2006 y concluyó el 26 de junio de 2007. Lo creó Madhouse, que seguramente a muchos les suene porque es una empresa bastante potente y tuvo mucho impacto. De hecho, ese año, en 2007, ganó el American Anime Award, la serie, y el personaje de L, que luego cuando hablemos un poco de lo que es el argumento ya lo comentaremos, fue considerado el mejor personaje de manga y anime de ese mismo año en una encuesta que hizo la empresa Oricon. Bueno, hay que decir que, bueno, así rápidamente, muy rápidamente, porque no queremos hacer spoilers, y yo os pido, por favor, que tengamos cuidado cuando vayamos a dar información, hagámoslo de tal modo que los que han visto la serie sepan de qué estamos hablando, y los que no la han visto o no la hayan leído, pues, en fin, tampoco le desvelemos así unos datos que sean importantes para la trama. Carlos, no sé si tienes algo que aportar a lo que acaba de decir Kurz. Hombre, me gustaría también decir que una cosa que hemos estado comentando antes fuera de micro, y es que el escritor de este manga, de Tsukumi Oba, que realmente, decir que realmente no se sabe quién es, que hay ciertas especulaciones de que puede ser Hiroshi Gaomou o Yoku Asami, o incluso se rumorea de que puede ser una mujer. En la serie de anime, si ya nos queréis, nos metemos ya con el anime al 100%, hay un personaje bastante, bastante importante, que es L, que es uno de los personajes principales, uno de los que más, iba a decir importancia, pero es de los, bueno, es que no sé cómo decirlo sin que hacer un spoiler y deber algunos datos. Bueno, es el archienemigo del personaje principal de Death Note, y se dice que este Tsukumi Oba, el escritor de Death Note, se basó, creó L basándose en su propia personalidad. O sea que este personaje L tiene una serie de características, como que está todo el día comiendo chocolate, o se siente en una postura en cuclillas siempre para poder pensar, ya que dice que si no, razona el 50% menos de lo que es capaz, y Tsukumi Oba, dicen que su personalidad está basada en este personaje. De hecho, no sé si ya queréis que nos metamos ya a fondo ahí a muerte con L o con... De hecho, hay que decir que el lenguaje corporal de L es totalmente el de un simio. Si os fijáis, se comporta como si fuera un mono, la forma en que coge los objetos extendiendo el brazo de un modo muy peculiar. Luego, bueno, digamos que es un personaje un poquito extraño y particular. Y para muchos, o sea, sin ningún lugar a dudas, es el gran personaje de la serie. Tiene un hándicap este personaje. Todos los que han visto o han visto el anime o han leído el cómic saben cuál es. No vamos a explicar cuál es. Pero bueno, nos recuerda un poquito a lo que George R.R. Martin hace con sus personajes, y no digo más. Y bueno, pues no sé, ya a partir de aquí, a mí me gustaría que empezarais a aportar así, pues este tipo de curiosidades. Por ejemplo, ya que dices, has dado una aportación sobre L, vosotros sabéis, bueno, no sé, supongo que lo sabréis a partir de ahora, o a lo mejor habéis caído o no, pero los oyentes deben de saber que Light Yagami, que es el verdadero protagonista, el apellido Yagami, es un apellido japonés, pero si le dais la vuelta en inglés, lo que quiere decir es, soy un marica. Sí, bueno, I'm a gay. Sí, es una curiosidad, pero es una anécdota graciosa. Yo creo que es producto de la casualidad, pero, más que de otra cosa. Pero si te fijas en el comportamiento de Light Yagami en la serie, el modo en que trata a su novia, entre comillas, dices, tiene bastante sentido. Es una persona solitaria, es una persona que en principio no quiere verse involucrado en temas sentimentales, pasa un poco de las mujeres, pero es que tampoco se le ve relacionado con ningún tipo de hombre. Yo creo que tiene que ser coincidencia. De hecho, yo creo que está por encima del sexo. O sea, yo creo que para él el sexo es un vehículo para conseguir cosas, y de hecho manipula a lo largo de tanto del manga como del anime a las mujeres, porque tiene un gran atractivo físico para ellas. pero yo creo que ni siquiera está interesado en el sexo, pero porque él es puro intelecto y realmente lo único que quiere es eso, encontrar retos para su mente. Es como, digamos, un obsesivo constructor de puzzles. Necesita estar todo el día resolviendo cuestiones. Por eso, cuando encuentra a su equivalente, a su némesis, es cuando él realmente está contento y es cuando él da más de sí y su rival también. De hecho, yo creo que el problema que tiene un poco esta serie es que como te presenta dos antagonistas, la gente, quieras o no, se posiciona con uno de ellos, siempre dejas a la mitad del público a disgusto, porque los que van con uno se sienten defraudados, los que van con el otro no. Además, luego el final de los dos es bastante funesto, con lo cual yo creo que mucha gente que le defrauda al final el anime es pues porque pone una esperanza en un personaje que luego el autor no lo resuelve como a él le gustaría. De todas formas, es que la serie está hecha de tal manera de que no puedes poner la esperanza en ningún personaje. O sea, es que ahí está el quid de la cuestión. Bueno, sí, hay un personaje que es el de Misa Amane, que además la gente sí que criticó bastante el final, porque es un personaje que al final, digamos que hay cierto interés en ver cuál va a ser su futuro, y en el, entre comillas, el epílogo no se nos cuenta nada. Entonces ese es el único personaje que desde el principio sí parece que va a acabar mal, y prácticamente es el único que acaba medio bien. Pero bueno, por eso digo que la serie está hecha de tal manera de que realmente no puedes ponerte a decir, bueno, el protagonista o el bueno es el que va a ganar, el malo es el que va a perder, porque es que realmente no sabes lo que va a pasar y no te puedes esperar cuál es el final, ya no de la serie en sí, sino de ninguno de los personajes, que esto es una cosa ya a advertir. El tema está en que hay un combate brutal e intelectual entre el protagonista, que es Light Yagami, que también, bueno, se puede decir que es Kira, que al poco tiempo será considerado Kira, que es el equivalente, es una especie de variación a Killer, asesino, contra su némesis, que es L, que son tan opuestos que incluso en lo que es el anime se ve que Kira usa un PC normal y L usa un Mac. O sea, que incluso en la forma del ordenador, incluso en los ordenadores, en la tecnología que ellos disponen, son diferentes. Y yo sigo pensando eso, que él está por encima de lo que hemos comentado antes con respecto a Runa sobre si es gay o no es gay. Yo pienso que él, aparte de lo que él busca es un reto intelectual, él está por encima del sexo porque él mismo dice que él cree que es Dios. Y Dios está por encima del sexo, de los hombres y de todas las cosas. Bueno, antes nos hemos puesto directamente a hablar de los personajes. No vamos a hablar de todos los personajes, pero bien es cierto que los dos personajes que de algún modo tienen esta pugna intelectual, como tú bien, muy bien has dicho, Carlos, es L, por un lado, y luego en el otro lado la Yagami, que quizá es más protagonista que nadie. Como ya hemos oído en la introducción, un Shinigami, un demonio de otra dimensión, deja caer el cuaderno este, tú escribes el nombre de tu jefe. Mientras escribes su nombre estás pensando en él, si no pones ninguna más especificación, este tío muere de un ataque al corazón al cabo de unos cuantos segundos, y si quieres especificar una muerte concreta, pues eso ocurre, de tal modo que a partir de aquí claro, esto lo aprovecha Light Yagami con un montón de experimentos para hacer auténticas carambolas del destino, porque si tú pones que tal persona va a morir atropellada por un autobús, ya tiene que darse la circunstancia de que un autobús pase justo en ese momento y muera. Además, si pones una hora específica, muera esa hora. Y claro, si tú ya puedes manipular el destino, si puedes manipular la realidad para que un conductor de autobuses salga de su ruta a una hora concreta, por cualquier motivo, por cualquier razón, para que atropelle a ese tío en ese punto concreto, de algún modo ya estás manipulando la realidad misma, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se montan unos vericuetos y un montón de situaciones extrañísimas en la vida de cada ciudadano del Japón, porque afecta a del mundo, yo me atrevería a decir, que aprovecha Light Yagami de un modo, pues, un poquito absurdo en algunos momentos. A mí me da la sensación, y se ha comentado en bastantes foros, que el autor, el guionista Tsugumi Oba, improvisaba. Es decir, no sabía ni de, más o menos, de cómo iba a acabar la serie, sino que iba avanzando, pues, según se le iban ocurriendo las cosas. De ahí que haya algunas situaciones que sean un poquito, pues eso, que están metidas con calzador. Así como las propias suposiciones de L, que no sé, es como, si yo me estoy comiendo este terrón de azúcar, significa que él está en esta calle. y como ha hecho esto y ha hecho lo otro y lo demás allá, debido a esto, dentro de 3 segundos va a sonar el timbre de mi casa. Son unos razonamientos así como diciendo, Dios mío, o sea, este tío, ¿en qué está pensando? ¿Qué procesos mentales tiene en su cabeza? No sé si tenéis que decir algo a esto que estoy comentando. Bueno, mira, lo que decías tú de que se improvisaba un poco antes lo he comentado, que los plazos que tenían en el manga, en la serie regular, eran reducidos. Para que te hagas una idea, salía un capítulo a la semana. Dedicaban 4 días al guión, que es lo que más les costaba, y luego dedicaban uno bueno, trabajaban con el dibujo también simultáneamente, pero prácticamente eran 4 días al guión, uno al dibujo y 2 a la impresión y la distribución. O sea, era súper, súper apretado. Aún así, es bastante, bastante consistente, y de hecho la trama se complica mucho, porque a medida que aparecen distintas reglas en el cuaderno, distintas formas de utilizarlo, la verdad es que hay cosas que incluso sorprenden, y de hecho uno sigue la serie y hay veces que casi hasta le cuesta un poco, pero si la ve repetidamente tampoco encuentra grandes fallos. O sea que para lo que cuenta, yo creo que está bastante, bastante bien armada. Yo estoy de acuerdo también ahí con el coronel, ¿eh? Yo pienso que es demasiado, que hayan cosas que se hayan tirado un poco a lo rápido por intentar solventar el episodio o el capítulo en cuestión, pues no te digo que no, incluso para hacer un poquito de relleno, pero que se haya hecho al azar, como se afirma que se han hecho muchas cosas porque tiene un modo demasiado rocambolesco, yo creo que no es así. Yo creo que ha estado todo muy bien planeado, que primero organizan cuál es el fin y luego el desarrollo es lo complicado, y yo creo que hay veces que sí, les ha salido un poco y dice, bueno, vamos a hacer esto porque no se nos come el tiempo, pero la mayoría está muy bien hecho, ¿eh? De todas formas, además, fíjate... No, yo lo decía, perdona que te interrumpa, Cruz, yo lo digo porque el tema este de la improvisación, porque según parece, yo lo que he leído, lo que tengo entendido, es que la serie no iba a durar tanto. Entonces, se supone que lo que... no sé cómo decirlo, lo que le ocurre a L, el gran handicap, sí, de L, en la historia de L, tendría que ocurrir en una parte que correspondería al final de la saga. Como la, sí, saga, por alguna razón, que me imagino que será una cuestión editorial, tenía que durar más, pues entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Dice, bueno, pues si no puedo seguir usando este coche, ¿vale? Para los que han visto la serie, ya saben a lo que, sí, me refiero, pues, y lo he mandado al desguace, voy a comprarme otro coche que sea prácticamente igual. Pero claro, en su afán por comprar un coche que sea prácticamente igual, que tenga el mismo carisma, el mismo potencial, las mismas prestaciones, acaba comprando un coche con menos poder en el motor y bastante menos cómodo. No sé si me seguís y si los oyentes, sí, me están siguiendo. Perfectamente. De hecho, no cambia. Digamos que lo que cambia es un Maserati por 2 utilitarios. Pero bueno, no, yo tengo, tienes razón, y yo cuando hacía la introducción decía que una de las pegas que le ponía, entre comillas, aparte de alguna inconsistencia ligera, es que se había alargado en exceso, y eso es algo que suele pasar. Yo creo que el punto donde pasa algo determinante con L debería ser sí o sí el final del anime y del manga. Entonces todo lo que sea por encima de eso se alarga. Es cierto que algo de cosas interesantes tiene, sobre todo porque seguimos viendo la historia de Kira, porque también encontramos nuevos personajes, y eso es importante porque este es un manga y un anime en el que muchos personajes diferentes tienen oportunidad de brillar, ¿eh? Y eso es algo que no se suele dar. Generalmente se suele tener 1 o 2 protagonistas como mucho y un par de apoyo. Aquí realmente hay muchos personajes en los que tienen historias interesantes y personajes que se desarrollan. Incluso gente como el padre de Kira, que resulta ser además el investigador principal de todo el suceso, pues ayudantes suyos importantes, tenemos el de Misa Aname, tenemos a la novia de Rai Penbar, que hace un capítulo de lo mejorcito del manga cuando intenta averiguar qué le ha pasado a su prometido. Yo creo que ese es uno de los mejores capítulos. O sea, hay muchos personajes y la serie se mantiene bien. Aún así, haber puesto los acontecimientos importantes de L junto con los de Kira en un capítulo final hubiese sido lo interesante. Luego además el propio personaje de Light Yagami, aunque Bueno, yo lo veo prácticamente como un villano, o sea, casi me recuerda un poco a Magneto en el sentido de que él no repara en gastos a la hora de cumplir sus objetivos, pero su objetivo es noble, o sea, él en realidad lo que quiere es que este sea un lugar mejor, que este mundo sea un lugar en el que no haya lugar para los malvados, solo para los justos, para las buenas personas, pero claro, para conseguir ese objetivo no tiene ningún cuidado pues en sacrificar a quien sea, incluso a sus seres queridos. A personas inocentes, por lo que tú has mencionado, la novia de Ray Pembar, ¿no? En fin, no merece algunas cosas que le acaban pasando, ¿no? O sea que realmente estamos intentando no hacer spoilers, pero es muy difícil, como los oyentes, espero que los oyentes sepan perdonarnos. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene en sus manos un poder similar al que él considera de un dios. Él se cree que está por encima de todo. Él lo primero que hace intenta asesinar a todo ser malo, viviente, que hay sobre la faz de la Tierra para crear un mundo perfecto, un mundo donde no haya violencia, donde no haya atracos, no haya violaciones. ¿Qué pasa? Que hay gente que eso no lo ve con buenos ojos, aunque luego veremos que hay mucha otra gente que sí lo ve, su forma de actuar es la correcta, pero que intentan atraparle y él lo que intenta es que para... Esta es la frase de que el fin justifica los medios. O sea, para conseguir lo que él quiere, en un principio solo quiere acabar con las personas malas, pero para cumplir sus objetivos al final acaba matando a todo bicho viviente que se interpone en su camino. De hecho, su objetivo, que es reducir la delincuencia, lo consigue. Llega un momento en que ni siquiera hay delitos en Japón. Y de hecho, gran parte de la población lo acepta como una bendición y lo acepta como Dios. Y yo creo que eso inicia el proceso de megalomanía en la que él ya sí, al final, acaba totalmente enloquecido y ya sí que cree realmente que es un Dios. También de hecho, en los últimos planos está totalmente descompuesto y lo ves, que está ido totalmente. Le ponen, en el anime le ponen el efecto de ojos rojos y... Sí, similando a que, ¿sabes? A que es algo más que un ser humano. O que él se cree que es algo más que un ser humano. También todo esto lo desencadena el hecho de que surjan portadores de Kida, portadores, ya que Kira no puede mostrar su rostro para que nadie sepa quién es y lo detengan, puesto que luego no sé si se puede contar, bueno, que hace cosas con la policía en conjunto y demás, sin que la policía sepa quién es realmente Kira, y salen portadores a su nombre, portadores de la palabra de Kira, que lo que están haciendo es, como hace mucha gente, es actuar por su propia cuenta y aprovechar que dicen ellos que son los portadores de Kira, que en un principio así lo son, para ganar dinero, fama, lujuria e incluso pues ya pedir a la gente que cuánto creo que era 1 millón de yenes para crear un mega palacio para Kira y demás. ¿Qué pasa? Que al final pues Kira se enfada y acaba matando a esos que dicen ser sus portadores y es cuando ella... Bueno, ahí ya estaba ya la balanza, ya estaba equilibrándose a matar a todo bicho viviente y ahí es cuando ya por fin decide que todo lo que le molesta debe desaparecer. Y luego también me parece interesante resaltar que realmente es una mente privilegiada y de hecho, y lo que sí podemos anticipar porque es evidente que no puede triunfar, no triunfa, pero su derrota no se debe a él. O sea, él lo hace todo bien para vencer. O sea, que su plan es perfecto. Lo estropean, entre comillas, otras personas. Sí, que él no comete un error. No, ninguno. De hecho, hay momentos en los que... Porque mira, esto sí que lo podemos contar. Cuando uno renuncia a su cuaderno o el cuaderno es destruido, pierde todos los recuerdos relacionados con el cuaderno. Pues la mente de Kira es tan portentosa que hasta idea... un sistema para perder esos recuerdos, no saber quién es y en un momento dado que a él le interesa recuperarlos todos. No, sí, la es mente maquiavélico. De Kira. Sí. Además, una de las pruebas lo tenemos cuando se enfrenta a un agente del FBI que le persigue, que es Ray Pembar, que él mismo, haciendo pruebas con el cuaderno, se da cuenta de que la gente puede morir, o sea, normalmente se escribe el nombre y luego tienes que escribir la forma que debe de morir. Pues él se da cuenta de que puede escribir la forma de morir sin especificar el nombre. Si luego pone el nombre, esa persona muere de la forma que ya ha escrito antes. O sea, yo puedo escribir la forma de morir hoy, pasado mañana escribir el nombre y esa persona va a morir de la forma que yo he puesto. Y eso es una cosa que ni el mismo Shinigami, que ni el mismo Ryuk sabía. Bueno, ahora que has comentado esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque tú a micrófono cerrado nos comentabas que los tiempos que ocurren, porque bueno, el Death Note, el cuaderno de la muerte, tiene un montón de reglas que se van aportando a lo largo de todo el manga. También ocurre también esto en la versión de anime, pero por ejemplo, si tú pones mi nombre y piensas en mí, en la gracias Carlos, gracias, pero si lo haces y no especificas nada, yo tengo un ataque al corazón en 40 segundos, me parece que era, ¿no? 40 segundos. Bien, y luego pues hay otras muchas historias, otras muchas reglas, y siempre hay unos márgenes de tiempo. Según me has dicho, esos segundos que transcurren no están hechos al azar, no es una cifra así que el autor le gustaba y punto, sino que corresponde con algo. ¿Con qué corresponde? Eso corresponde con la con el sentido bíblico de que tiene el cristianismo. Si te das cuenta, muchas músicas que aparecen en Death Note son cantos parecidos a los cristianos, y hay una curiosidad más sobre la música que también podemos luego tocar si quieres. Una de las reglas de esta libreta es que si se quieren especificar los detalles de la muerte, deberán hacerse en los siguientes 6 minutos y 40 segundos después de haber escrito el nombre. Como tú muy bien has dicho, si tú escribes el nombre y no especificas cómo debe de morir, a los 40 segundos esa persona morirá de un ataque al corazón. Pero si tú sigues escribiendo, tienes 6 minutos y 40 segundos para especificar la muerte. ¿Por qué? En la Biblia el 6 representa al hombre, porque el 6 fue el día de la creación, el día que Dios creó al hombre. ¿De acuerdo? Y 40, los 40 segundos después de haber escrito el nombre que muere de un ataque al corazón, o los 6 minutos y 40 segundos, se refieren al lapso de tiempo, pues, de un castigo o que un viaje tiene lugar en la Biblia. Por ejemplo, son los 40 días del diluvio universal, los 40 años de la marcha del pueblo judío, los 40 días de Moisés y Elías en la montaña, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, etcétera, etcétera. Son connotaciones a la Biblia. De hecho, ahora que lo mencionas, hay muchos, entre comillas, guiños a la Biblia a lo largo de toda esta obra, ¿eh? Porque ahora que lo acabas de pronunciar, ahora que lo acabas de decir, me vienen a la mente algunas otras escenas. Sin ir más lejos, la escena final del propio manga, ¿de acuerdo? Los que tengan el manga, que le echen un vistazo y demás. Bueno, estamos hablando sobre la trama. Luego nos vas a contar más curiosidades, Carlos. Sí, pero mira, incidiendo en lo de la Biblia, sí que me gustaría decir, porque alguno puede pensar, bueno, esto se les va un poco la olla. No. De hecho, aunque la apariencia final que se le dio al libro es la de un libro negro, en el que solo pone en la portada Death Note, el autor trabajó al principio con el concepto de que el libro fuese en aspecto igual al de una Biblia. Luego al final se cambió el concepto del diseño del libro, pero al principio el libro iba a ser, entre comillas, similar o prácticamente igual a una Biblia. Es que si iba a ser como una Biblia, se le tiran encima, ¿eh? Ya, pues por eso yo creo que al final se cortaron un poco, pero sí que han mantenido todo el trasfondo y toda la simbología numérica y otras cosas, y como dices de hecho, tú, para la música y las imágenes por de eso, ahora estamos con la música y demás. Por ejemplo, el primer capítulo se escucha una canción que se llama Kyrie Eleison, ¿vale? que es el nombre de una canción cristiana. En griego significa «Oh Señor». Y el texto completo del canto es «Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad». O sea, ya en el primer capítulo, en los primeros minutos, ya podemos ver la clara connotación que tiene la serie con la Biblia. Bueno. Con respecto a todo, bueno, este tema, me imagino que cuando la gente, porque también es una saga que se puede releer, pero también es cierto, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que la trama en sí, la trama principal, tiene muchísimos altibajos, es bastante irregular, pero destaca sobre todo, porque esto es, al ser una batalla intelectual, se parece un poco a un juego de ajedrez. Entonces tú, cada uno de los participantes en esa partida de ajedrez necesita programar sus movimientos con muchísima antelación. Tiene que estar, digámoslo así, tiene que tener en su mente un montón de movimientos suyos y del enemigo para poder calcular un poquito su trampa, su maniobra, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva pues a triples saltos mortales en la trama que el lector, en el caso del manga o en el caso de la persona que está viendo el anime, le puede confundir. Yo recuerdo particularmente un momento en el que sentir al cuaderno de la muerte. Se obliga a sí mismo Light Yagami a olvidar que existe un cuaderno de la muerte. Y claro, se pone en una situación de desventaja total, pero porque él ya tiene planeado que en el futuro vayan a pasar un montón de cosas, que algunas ocurren, de verdad, creo que ocurren con Calzador, o sea, se arriesga bastante, pero bueno, al final hay ahí estos triples saltos mortales que estamos mencionando, y al final pues se sale con la suya. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo en que la trama tiene momentos de absoluta brillantez, y luego momentos en los que dices, tío, me la estás metiendo doblada y te lo acepto porque sí, pero esto no cuela. Bueno, mira, yo creo que mantener momentos de la brillantez que tiene siempre sería imposible. Y de hecho, que la trama de vez en cuando baje un poco es como darte un respiro para la siguiente. Yo creo que se mantiene en general bien. Y cuando, entre comillas, baja desde el punto de vista de que no hay un enfrentamiento directo entre Kira y L, pues sí tienes alguna otra cosa que te cuenta. Otra parte, otra historia, otro personaje. Puedes ver la vida privada y familiar de alguno de los investigadores. La historia de la prometida de Ray Penbar. Yo creo que se mantiene bien. Yo creo que esa bajada se nota más a partir de lo que hemos dicho. De no poner el final cuando lo tiene que poner. Yo creo que lo hacen también para que el espectador, el que está viendo el manga, el que está viendo sobre todo el anime, que es más expresivo, también descanse un poco, porque excepto los primeros episodios de la serie, luego es yo hago un movimiento porque yo ya sé el movimiento que tú vas a hacer, sabiendo que tú sabes que yo sé el movimiento que voy a hacer yo antes. Con lo cual, no puedes tirarte todos los capítulos haciendo este tipo de carambolas, ¿no? O sea, yo sé lo que tú sabes porque tú sabes lo que yo sé y vas a hacer esto, yo sé esto, es mi plan B. O sea, no puedes estar todo el rato con esa tensión. De hecho, como ha dicho antes Kurt, hay momentos que te puedes hasta liar si no estás muy atento a lo que está pasando o observas bien todos los detalles que hay, ¿no? Entonces, tiene que haber episodios de bajón para que también desconectes un poco y te liberes y veas otro tipo de cosas, porque apenas se profundiza en la vida de los protagonistas. Se cuenta algo por encima, pero tampoco hay una profundidad en la vida privada de cada uno de ellos, salvo en esos episodios de bajón intelectual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de nada, dos cosas. Primera, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Aquí me voy a quitar la careta. El mío es Kira. A mí el que me gusta, aunque no me acaba de convencer, pero el que yo resaltaría es el que no hemos hablado de él, por eso me estoy dando un poco de palo de hablar de él, es N. Near. O sea, menos mal, porque si me dices Melo, te doy con todo lo que tengo. No, pero Near, si me lo permites, es tú, si tú lo ves. Muy parecido a L en su forma de actuar, pero es un niño. Sí. Está resolviendo puzzles y está de una forma muy actuar muy parecida a la de L, pero está jugando con sus muñequitos. Sí, además, si te fijas, al tren. Los muñequitos son los muñequitos de los que están en ese momento actuando y son como sus peones, prácticamente. Sí, sí, sí. Hasta Kira hace a veces un poco lo que él quiere, es como... Está muy sí, bien, tiene las réplicas del Lego que luego aparecieron posteriormente. En fin, de todas formas... Pero al principio usaba muñecos normales. De hecho, hay un mecha por ahí, creo que es... No sé si es... O Mazinger... No, perdón, un Transformer. Ahí dentro de sus muñecos al principio, ¿eh? Bueno, de todas formas, tú has puntualizado, Kurt, que te gusta Kira, pero no Light Yagami, sino Kira. Un poquito su representación... No, porque yo creo que son indistinguibles. Pues creo que son indistinguibles. O sea, Light Yagami ha sido siempre Kira. Lo único que le ha faltado es la herramienta, pues, para llevar adelante, pues, la idea que tiene de sociedad. No estoy de acuerdo con su idea de sociedad. ¿Vale? Bueno, mi personaje favorito es L, así ya tenemos así los tres, cada uno. Es que no me gusta coger los típicos. No, bueno, yo soy de L, yo de toda la vida. A mí me gusta el Maserati, no los dos utilitarios como a Carlos. Bueno, Carlos... Yo te he dicho uno, ¿eh? Bueno. ¿Y por qué es pequeño? Bueno, Carlitos, vamos a dejar unos momentos musicales. Pero antes, ¿qué curiosidad hay en la música? Y hacemos ya una pausa, escuchamos musiquita, escuchamos un poquito de tal y luego volvemos. Se le ha contado antes. ¿La curiosidad de la música? Claro. No. La de que, por ejemplo, en los primeros minutos aparece en, a modo de canción, la de «Oh Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad». Ah, pero eso, como lo estaba usando de la Biblia, pues pensaba que era... Vale, o sea, pensaba que había... hablado de la Biblia, luego nos hemos metido un poco con la música y he aprovechado y la he metido ahí. Bueno, vale. Pues si pones, evidentemente pone el opening, pero pone el opening de la primera parte, porque luego sí. El opening cambia y el segundo opening, el que hace la segunda mitad de la... de la temporada, la verdad es que es cañero y a estas horas igual. Es cañero, es ruidoso y da, no sé, a mí me gusta. Es alocado, yo creo que también sí. Va un poco más con la personalidad que tiene en ese momento Kira, que ya dice, ya se les ha ido la olla hasta en la música. Bueno, momento musical de pausa, volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Órbita de Endor. Death Note es nuestro tema en el dossier de hoy. Estoy con Kurt, estoy con Carlos. Bueno, chicos, nos vamos a pasar al anime. De repente, Death Note... Bueno, de repente, yo creo que más de repente no puede ser. Ya en el número uno yo creo que esto se convierte en un éxito. Y obviamente la adaptación al anime, a la animación japonesa, pues tenía que llegar sí o sí más pronto que tarde. Y ocurre, los estudios Madhouse, como tú ya nos has contado, Kurt, son los encargados de hacer la serie. Bueno, así a grandes rasgos, vuestra opinión en una frase. Bueno, a mí el dibujo me parece que está muy bien. O sea, lo que es la animación está conseguida, los personajes están bien perfilados, hay un bastante cuidado, y esto era muy típico en la obra original, en lo que es el vestuario de los personajes. De hecho, por ejemplo, el personaje femenino prácticamente más destacado, que es el que comentó antes de Misa, Amane, crea un poco casi de escuela. Hay mucha gente ahora que hace cosplay, incluso se viste como ella en la vida diaria. Por eso, cuando dices que es un shōgen, que está dirigido mucho a personal masculino básicamente, puedo estar de acuerdo, pero también hay muchas chicas que siguen este anime, y de hecho muchas que, como digo, pues copian la forma de vestir, sobre todo un par de trajes que tiene ella muy góticos. En general está muy bien. El opening es muy trepidante. Ya hemos dicho que en la segunda temporada se cambia y es un poco, y hecho ya es un poco más ¿cómo decirlo? Ruidoso. Cañero. En las películas de acción real pasa igual, meten ya temas de Red Hot Chili Peppers y un montón de cosas, pero en general dibujo muy bien. Técnicamente yo creo que está muy bien. Está, por ejemplo, años luz de otros animes que son también muy buenos en guión, como puede ser Monster, pero que en dibujo pues flojean. En ámbito general, como tú muy bien dices, a mí lo que quiero resaltar y quiero recalcar es el tema del vestuario, ya que en la mayoría de los animes los protagonistas siempre usan la misma ropa, y aquí, sin embargo, excepto cuatro personajes puntuales, las ropas van variando pues, dependiendo la temporada del año en la que se encuentren, sobre todo, y no es el típico pantalón vaquero y camiseta roja que usa siempre el mismo personaje principal, sino se va adaptando a la situación y siempre se va cambiando de ropa, pues igual que nosotros nos cambiamos de ropa o de calzoncillos. Es un detalle mínimo que pasa desapercibido, pero que es a destacar, que hace que han mimado en detalle todos los aspectos de la serie. Dibujo y animación, pues aceptable, siendo para del año que es, vamos. De hecho, del tema de la moda, sobre todo Misa Mane, que es el personaje donde más se cuida este aspecto del vestuario, porque en cada escena lleva una ropa distinta, y una ropa, se ve que ahí se han documentado bien. Yo no sé si tenía el dibujante, que no sé si hemos dicho el nombre, Takeshi Obata, se ve que realmente debía estar bien, o bien documentado, o tenía alguien que de algún modo pues le echaba una mano con el tema estético, porque vamos, que está muy bien cuidado este asunto. Y lo que decíamos antes de las diferencias de Kira y L, aquí también son evidentes, porque aparte de que L prácticamente iba siempre, sí, la misma ropa, es una ropa totalmente informal, es siempre una sudadera que le viene grandísima, generalmente blanca, y un pantalón vaquero, y va descalzo, pues en cambio Kira pues siempre va pues como se suele decir, muy pincho, muy muy colocadito, su americana, su corbata, siempre su cacharro de cuello alto, hecho un pincel, mientras que el otro es un poco mangarrian. Y si te das cuenta, en otros dos personajes que uno hemos hablado antes, que es Near y Melo, que son otros, bueno, los dos utilitarios, pues si te das cuenta, ellos pasan exactamente lo mismo. O sea, sí. Near tiene una ropa, siempre usa el mismo tipo de ropa, también blanca, tipo muy parecido a L, sin embargo, Melo, cada vez que lo ves, usa ropa diferente. Sí, y un poco reinona, porque lleva unas boas de plumas y unas cosas que... En fin. Sí, bueno, pero muy a su estilo, ¿no? Pero es también esa característica, ¿no? El hecho de que luego dos personajes que pueden ser buenos, entre comillas, que en el fondo es así, son dos personajes que buscan la justicia, buscan el derrotar a Kira por medios totalmente diferentes, en el tema de la ropa también pasa eso. O sea, uno es el friki, igual que L, y el otro, siendo friki, es friki a otro tipo de manera, más a Misa Sane, ¿sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Bueno, y antes de nada, a mí me gustaría ahora, yo no sé el doblaje que haya tenido en los países latinoamericanos, y me imagino que será bueno, pero yo tengo que felicitar a SelectaVision, porque pusieron un poco de cuidado en que una saga que por otra parte tendría que vender como churros y que tenía que estar llamada a que se guarde en la actualidad, para la posteridad, haya tenido un doblaje como Dios manda, porque realmente creo que de todo lo que ha sacado SelectaVision, o de lo mejor que ha sacado SelectaVision, en, digámoslo así, de la nueva hornada, desde que ellos tienen los derechos de la mayoría del anime que se publica aquí en España, esta es la saga que mejor doblaje tiene, pero con diferencia además. No. Sí. No. ¿Tú crees que no? ¿Cuál te preocupa? Yo creo que no. Yo te puedo decir que, y ya tío, barro para casa, que el mejor anime que tiene SelectaVision es de Saint Seiya, ¿eh? Además, dicho por todo el mundo y dicho por incluso el responsable. El mejor anime, el mejor doblaje de anime que tiene ahora mismo SelectaVision es en Saint Seiya. Y Death Note tiene un nivel de doblaje brutal, y es gracias al equipo que tiene SelectaVision y gracias a la implicación que tiene. Miran muy bien, miman mucho el hecho de a quién tiene que ponerle cada voz para poder darle exactamente la expresión que tienen que darle. Bueno, pero Death Note tiene un doblaje estupendo. ¿Que el de Saint Seiya es mejor? Bueno, yo qué sé, chico. Sí, seguramente sean las mismas voces. Es que te lo digo de primera mano. Hombre, te lo digo porque he hablado del doblaje de Death Note y he hablado del doblaje de Saint Seiya. Vale, mira, aceptamos Pulpo como animal de compañía, vale. Saint Seiya es el mejor, pero a lo que vamos es que este doblaje, para lo que hay, está muy bien, y yo estoy de acuerdo en que es un muy buen doblaje y puedes ver la serie y no te chirría, y hay otras series de anime que las ves y chirría muchísimo. Dices, estas voces no encajan con el personaje, está hecho apresuradamente, porque se nota aquí el doblaje está bastante cuidado. En Latinoamérica sé que se hizo otro doblaje, no sé cómo estará porque mi friquismo no llega a tanto. Pero yo sí que, aunque es una cosa un poco peculiar, yo sí que recomendaría, y sé que igual estoy mentando la bicha, a la gente que usase versiones originales realizadas con subtítulos en fansub, porque la verdad es que dentro de lo que es el fansub hay auténticos doblajes, o sea, subtítulos increíbles, pero que te ponen anotaciones hasta cuando un personaje utiliza el nombre de otro para darle un sentido que es intraducible, pues porque se utilizan los ideogramas de ese nombre, los ideogramas japoneses de ese nombre, pues el fansub ahí te abre una nota y te dice, mira, aquí se está usando este ideograma del nombre del personaje para intentar expresar este otro concepto. Todo ese tipo de cosas, esa riqueza que es imposible hacer en una traducción normal y en un doblaje, en muchos fansub lo consigues. Y volviendo a lo que has dicho, es lo que hemos comentado antes. SelectaVision se implica mucho en el tema del doblaje de anime porque sabe que hasta hace pocos años, el doblaje del anime en España era pésimo. O sea, era malo de cojones. Era pésimo para el anime, pero yo creo que Manga Films, por ejemplo, atinaba un poquito más en este aspecto. Pero aquí no se reparó en gastos y muy bien. Y cuando hay que dar palos, se dan. Y cuando hay que dar palmaditas en el hombro, también. Por mi parte, con Death Note, palmaditas en el hombro a SelectaVision porque hicieron un gran trabajo al encargar a unos estudios decentes, que seguramente esto costaría su dinero, pero bueno, todas las voces son de los actores de doblaje buenos que doblan películas, no de los que suelen doblar anime. Bueno, pasamos a otra cosa. A mí me gustaría... Sí, pero bueno, mira, ya de paso podemos aclarar que SelectaVision ofrece al menos dos posibilidades de hacerse con la serie. En tres volúmenes, bien sea en edición de coleccionista o en lo que le llaman edición integral. En la edición de coleccionista, en cada uno de los tres volúmenes, que contiene varios DVDs, se incluye también una figura de un personaje de la serie. Entonces, el que esté pensando en adquirirla, pues que sepa que tiene la opción de comprar la edición de coleccionista o la edición integral. También hicieron una cosa que no sé cómo les habrá ido este producto, pero es interesante. Editaron en DVD Death Note Relight, la visión de un dios, que es un especial que se hizo en la televisión japonesa con entrevistas a los dobladores, con imágenes inéditas y tal. No sé cómo habrá funcionado, pero si alguno es muy forofo, pues ahí tiene esa opción de ir un poco más allá de lo que es la serie. Lo que es la venta de, bueno, del extra este que tú dices, no, yo no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que la venta de la serie de Death Note no ha sido como se esperaba, ¿eh? Se esperaba que fuera un poco más, que tuviera un poquito más de repercusión, que no ha tenido, ¿eh? De hecho, hay mucha gente fuera del... Siempre todos sabemos que hay animes, que preguntas a gente que no está, que los conoce, que no son muy aficionados a este tema, le preguntas por cualquier anime, como puede ser Dragon Ball, etcétera, y sabe quién es, ¿no? Pero, sin embargo, Death Note, que se esperaba que tuviera una cierta repercusión en una media de edad que entra entre los 17 y 25 años, realmente no ha calado como se esperaba que tenía que calar. Y como muy bien ha dicho Antonio, dejándose las perras en un buen doblaje para poder conseguir el mayor número de ventas posible. Y no ha llegado a no están contentos con las ventas que han tenido con Death Note. Yo creo que porque no se ha movido lo suficiente por televisión. No lo sé, yo no sé qué decirte. Por ejemplo, el tema de la televisión lo pregunté por otro motivo a un responsable de SelectaVision y me dijo que la televisión hoy en día no es factible, porque hace 10, 15 años cualquier serie sí que la podían ver X, 1 millón, 2 millones de personas y ahora te la ven 5 mil. Con lo cual, el gasto que tienes que hacer en un canal para meter una serie, para intentar darle difusión, no es factible hoy en día, y más por el tema económico y la piratería, que tiene mucho que ver. Entonces, no están las cosas como para gastarse el dinero en poder emitir una serie en televisión. Bueno. ¿Sabes cuál es la mejor publicidad? Me comentó un responsable de SelectaVision directamente. La mejor manera de hacerse publicidad es hacer lo que estamos haciendo ahora. Hablarlo en programas como el tuyo. Bueno, pues de nada. Oye, pues que nos manden un pack de coleccionista por la promoción que hacemos gratuita. Bueno, luego le mandaremos el audio para que lo escuche, a ver si le gusta ahora. También es verdad que, para los que no hayan visto el anime es bastante, pero bastante fiel al manga, aunque hay sutiles diferencias. Escenas añadidas, cambiadas, hay algunos, en algunos momentos, creo recordar que hay algunas escenas que no ocurren en ese momento concreto en el manga, es decir, cambia en la línea temporal, cambia los eventos de lugar, pero luego los cuenta. En algunos momentos incluso me atrevería a decir que los diálogos son exactamente los mismos que los del cómic, de tal forma que puedes ir siguiendo el cómic y escuchándolo con el doblaje, o sea que básicamente no, ni aportan ni quitan, aunque sí es cierto que hay diferencias. No sé si recordáis alguna o a lo mejor pensáis. Mira, yo voy a hacer una diferencia, pero no entre el manga de la serie regular y el anime, sino de el one shot, tanto al manga como al anime, porque me resultó muy curioso. Yo soy de los que tuvo la oportunidad de ver ese one shot, ese Yomikiri, si lo queréis llamar con el término japonés, y es que en ese existía el Death Eraser, que es el Death Eraser, una goma, que si con esa goma borrabas el nombre del que ya había muerto por estar anotado en el cuaderno, resucitaba, increíble, volvía a la vida. O sea que, sí, pero, o sea, pero estamos hablando de que incluso el protagonista no era el mismo, ¿eh? El protagonista, no, no, no, era, el protagonista Taro, era Taro Kagami. Era eso, efectivamente, Taro Tagami. Es de 13 años. Como, efectivamente, más joven que Light Yagami, y además, curiosamente, él tiene un cuaderno, un compañero suyo tiene otro cuaderno. Esto lo vamos a contar porque esto no lo va a ver, no tiene nada que ver con la serie, y la gente, pues por lo menos, así que sepa un poco de qué va el One Shot. Y cada uno de ellos, además, ellos son los típicos alumnos a los que les hacen bullying, y les pegan y les quitan el bocadillo y los tienen por la cara y la amargura. Entonces estos anotan nombres de los compañeros y mueren, pero lo hacen un poco inocentemente. Y cuando el Shinigami, que tiene el mismo, casi el mismo aspecto que tiene luego Ryu, que es la serie regular, le da la goma, borra los nombres y los chavales resucitan, pero que es que también se cargan a los policías que investigan y también los resucitan. Y luego, cuando van a contar todo a la policía, como ha estado tan increíble, aunque los policías les creen, el protagonista, Taro, le dice al otro: anótame en tu cuaderno delante de la policía para que la policía me vea morir, y luego bórrame para que me vean resucitar. O sea, que fíjate qué pedazo de historia. Sí, ellos empiezan, si no me equivoco, ellos empiezan porque creen que eso es un diario normal y corriente, sí. Que dice, joder, el tío este me está haciendo esto, ojalá le pasara esto. O el tío este me está pegando y le atropellara un camión. Y realmente se dan cuenta de que les pasa. Entonces es cuando aparece Ryu con su borra mágica, su goma mágica ahí para borrar los nombres y poder volver a la vida. Eso sí, también se dice que no podía resucitar cualquiera, no solamente los que habían muerto desde hace poco. Sí, y luego siempre y cuando el cuaderno no se quema ni se destruye. Si se quema y se destruye, pues evidentemente ya no se puede hacer nada. Y de hecho, al final, en el final de esta versión del One Shot, queman el libro para que nadie pueda hacer anotaciones ni nada. Bueno, pero sobre el manga ya acabado, digamos, el manga oficial y la serie oficial, ¿encontráis alguna diferencia que creáis que cabe la pena destacar? Porque yo recuerdo, justo antes de que L tenga lo que tiene que tener, hay una escena que sí que, bueno, puede tener, no sé, mala leche, por decirlo así, porque no, en el manga no pasaba, y sí es un momentillo así un poquito tierno que puede hacer pensar a la persona que está viendo, al espectador, que realmente entre estos dos hay algo más que amistad, enemistad o lo que sea que tengan. No sé si recordáis esa escena en concreto. Sí, yo recuerdo esa escena y sí que da un poco esa sensación, pero yo creo que en el fondo no hay esta componente, digamos, entre comillas, homosexual, sino yo creo que es un poco que, aunque son archienemigos, digamos que uno ve en el otro también parte, se ve reflejado, ¿no? Entonces al final es como, si es mi enemigo, pero en el fondo es como yo, y lo odio porque se opone a mis planes, pero si estuviese de mi lado sería mi mejor aliado. Entonces, pero bueno, al final cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, eso está claro en todo momento. De hecho, se hacen amigos. Sí, bueno, tienen una amistad y de hecho el otro le dice, eres mi único amigo y tal, porque la verdad es que él tiene una vida bastante solitaria. Hombre, está la figura de Watari, su ayudante, que es casi, no sé cómo decir, si es una especie... Su mayordomo. Sí, mayordomo, pero también es una especie como a veces de mentor que le da algún consejo ligero. Es tipo el mayordomo de Batman. Sí, que contrasta totalmente con el personaje de Turo Mikami, que es el secretario, entre comillas, de Kira, que es la antítesis de Watari. Mm. Bueno, ¿cuál es vuestra escena favorita de toda la saga, y si la escena en sí es un spoiler, pues sí, hacerlo delicadamente. La escena mía es un spoiler porque es la escena final de la prometida de Raipenbar. Yo creo que ese es un momento, porque es que ese personaje lo hace todo y al final es que la engaña y la caza de una forma que es que hace falta tener el corazón de piedra para no sentir ahí que te escapa una lagrimilla, yeah, porque además la escena está muy bien terminada, ambientada con la música, llueve, ves el final que va a tener ese personaje. Es el final más melancólico que tiene la... Sí, es una cosa espectacular. A mí ese es el momento, hay muchos momentos, pero ese es uno de los que más me gustó. Sí. ¿Carlos? No es mi momento favorito, pero sí es el momento que más recuerdo de la serie, es el final, prácticamente, el final de la misma, ¿no? El final... de cuando se enfrentan L y Kira, sino lo que pasa después, donde aparecen los dos personajes que hemos comentado, que es Near y Melo, pues es el enfrentamiento que hay entre N y Kira. Ese momento es el que más recuerdo, es cuando la locura se desata, por decirlo de alguna manera, que no voy a especificar más. Es cuando la locura se desata, no es a lo mejor mi momento preferido, pero sí es el momento que más recuerdo y que más me impactó. Bueno, a mí, en comparación con vuestras escenas, mi escena favorita pues es una chorrada, pero es que me encanta. Y es el partido de tenis, ¿os acordáis? Sí. Hay un momento en el que se trata, es una cachondada tremenda porque... me recuerda un poquito a todas estas secuencias de campeones de Oliver y Benji, porque dura muchísimo cada toque de pelota, pero sin embargo, digamos que la trama se introduce dentro de la mente de los personajes y vemos sus comeduras de tarro ahí en plan, pues si me esfuerzo demasiado pensará que soy una persona decidida, así que tengo que ir un poquito más despacio. Y vemos que los dos que al final acaban dándolo todo. La secuencia del partido de tenis, para mí es genial. Y que se enfrenta al partido de tenis. Bueno, se enfrenta L y la Yagami, alias Kira. Muy bueno, además está al principio de la serie, tampoco es un spoiler ni muchísimo menos, pero es así como muy... A mí me parece súper cachonda. Chicos, vamos a meternos con los subproductos, porque lo cierto es que a partir de aquí ya empiezan a salir películas de acción real. Yo he visto una y me he prometido a mí mismo no ver más. muy rápidamente, porque ni quiero dedicarle tiempo, ni tampoco lo tenemos. Y bueno, pues así un poquito notas así que penséis, no sé, de merchandising o de cosillas así que creáis que merece la pena. Pero pues, muy rápidamente. Pues fíjate, películas de acción real, digamos lo que es la serie de anime, está hecha en dos películas de acción real, que son Death Note y Death Note The Last Name, el último nombre. Pues fíjate, tú dices, hay el subproducto Death Note, que se hizo en 2006, o sea, lo que sería la primera parte del anime, dura 126 minutos, superó al Código da Vinci en Japón y fue número uno en su momento. O sea que, y fueron producidas por la Warner, ¿eh? Y producidas por la Warner con la división japonesa, sí. Aparte de esas dos películas que he dicho que sería lo que es el manga, luego hay una tercera que es L Change the World, El de Cambia el Mundo, que esa se hizo en 2008 y cuenta, bueno, esto es un poco peculiar, cuenta la relación de L con una joven que se llama Maki, que es una misteriosa niña a la que conoce y es la clave para resolver un caso complicado. Curiosamente, la niña esta, aprovecho para decirlo porque es la niña que han elegido también para hacer de la versión en imagen real de La tumba de las luciérnagas, que es una serie que aquí, de una película de anime que aquí he comentado alguna vez, y va a salir en acción real, y la niña que sale aquí con L es la misma que va a ser la protagonista femenina de La tumba de las luciérnagas. Calidad de las películas, pues para gustos. La verdad es que visualmente yo creo que los personajes los consigue bastante bien. Dentro de que es imposible hacer que un personaje real se parezca al del cómic, sí que se asemeja bastante. Pero no me negarás que la caracterización de Ryuk y la de Rem son buenísimas. Sí, esas son brutales. Pero bueno, eso entre comillas es más sencilla, porque como no son personajes reales, hacerlos igual que el cómic es sencillo. Pero ¿cómo le doy yo a este el aspecto de Kira? A este el aspecto de L. Y la verdad es que si ves la película comparada con el cómic, visualmente está muy bien. La historia está muy cambiada, ¿eh? Hay muchos cambios respecto al anime. Yo no sé si para mejorar o para empeorar. Personalmente yo creo que para empeorar. Aunque también es cierto que al ser dos películas de unos 120 y tantos minutos, sí que condensa un poco y esos bajones que hay en algún momento en la serie sí que se eliminan. Y que los actores japoneses, la verdad, que con perdón de la palabra, no son muy... Que me perdonen los actores japoneses, que no son muy buenos. Y pierden mucho la esencia. Yo, por ejemplo, he visto las dos. Bueno, no he visto las dos. He empezado a ver las dos y a mitad he tenido que cortar porque no podía con ellas. Yo las veía porque la caracterización estaba muy lograda. Pero visualmente muy atractiva. Pero es que no te llaman, no te engancha. No te engancha. Y claro, ya vas predispuesto a lo que has visto del anime y no llega al nivel del anime, ni muchísimo menos. De todas formas, si alguno está interesado, están publicadas. Aquí en España las publicó Honu Media y se puede conseguir tanto un pack de las dos como un pack con las tres. El pack con las dos, que sería Death Note Volumen Edición de Coleccionista, que ahí vienen las dos que forman la, digamos, lo que es el anime. Y si optas por el pack Death Note Ultimate Edition, ahí tienes las tres películas. Tienes las dos del anime y la de Él cambia el mundo. Pero que si no las tienen, tampoco pasa nada. Sí, sí, no, tampoco tienen. Pero si alguno tiene curiosidad, pues que sepa que ahí está el producto. Y bueno, con respecto al merchandising, bueno, aquí hay de todo, de todo y de todo, sobre todo figuritas. No me quiero meter mucho por ahí, pero a no ser que penséis que tenéis que comentar algo muy exclusivo y muy interesante. Y si no, nos metemos con algunos detalles, porque claro, ha habido gente que, bueno, que ha muerto, bueno, por culpa de Death Note en el mundo real. Ahora hablaremos, sí, mira, sobre eso. Por terminar un poco así lo que es merchandising y tal, sí que es interesante porque hay novelas cortas sobre Death Note. De hecho, la película esta que hemos comentado, Él cambia el mundo, se pasó luego a novela corta y de hecho fue la novela ligera más vendida en Japón. Hay otra novela que es Death Note Another Note, y luego hay un libro que habla un poco sobre la franquicia, es un artbook que se llama Blanc et Noir, que también es interesante. Luego también hay videojuegos sobre todo para Nintendo DS, que lo sacó Konami. Hay tres juegos: Death Note Kira Game, Death Note L.O. Tsugurumono, ahí se no está traducido, y luego tienes L de Prologue of Death Note. Aparte de eso, algún personaje de Death Note ha aparecido también en juegos de otro tipo. Por ejemplo, hay personajes de Death Note en Jump Superstar y en Jump Ultimate Star. Eso es un juego de lucha que donde meten a todas las los personajes de la serie Shonen Jump, los meten ahí. Están todos metidos ahí, sí. La calidad es malísima, vamos, pero bueno. Y luego, aparte, pues lo que quieras, desde el collarcito de Mizamane a unos guantes, un medallón, libros de Death Note, tazas, vasos, lo que quieras. Bueno. Muñequitos de Ryuk. Muy bien, todo eso muy interesante, pero pasamos a lo siguiente. Que lo siguiente es, bueno, según parece, en China se montó un pitote tremendo en 2005 porque al parecer unos estudiantes de Shenyang, en Liaoning, en China, pues bueno, pues según tengo entendido, porque yo, bueno, hay mucha información por ahí, pero según parece hicieron su propio Death Note donde ponían los nombres de los compañeros que tenían en clase, que les caían gordos o les trataban mal, y ponían sus, pues eso, la fecha, la forma en que morían, a los profesores que les cateaban, etcétera, etcétera. De esto se enteraron unos profesores y claro, pues montaron un pitote tremendo, hasta el punto de que, bueno, de acá hasta el gobierno mismo llegó a prohibir la serie en todo el país. Y bueno, según parece, está medido con cuentagotas todo lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con ficción de terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera. Y todo esto según palabras textuales de la Comisión Nacional contra la Piratería y la Lucha contra la Pornografía, induce a la maldad a los niños inocentes y distorsiona la mente y el espíritu. A mí, sí, es que en China por lo menos se vendió como una cosa de salud física y mental. O sea. De hecho, todo lo que tiene extraterrestres, monstruos y demás, lo miran con lupa. Bueno, y todo lo que está relacionado con el tema de espíritus, dioses, demonios también. Bueno, yo creo que aquí los únicos demonios son los del gobierno chino. Yo, de verdad, a mí me molesta porque los chinos son geniales, pero tienen un gobierno que no se lo merece. Esta gente está muy mal de la cabeza en todos los aspectos. Lo que es la traducción al chino, ahora legalmente, si no estoy equivocado, solo se vende en Hong Kong y en Taiwán. O sea, en territorio chino no se vende traducida al chino. Bueno. Pero es cierto que luego también ha habido crímenes y asesinatos y personas que han muerto por flipaos, que luego han aprovechado un poco el asunto de Death Note, pues un poco aquí como los asesinos del juego de rol, ¿no? Que utilizan una cosa que no tiene nada que ver para dar pie pues a toda la mierda que tienen dentro. yo creo que hay cosas que se exageran. A ver, hombre, hay cosas que son, entre comillas, preocupantes. Aparece, por ejemplo, aparecieron los restos de una persona en Bélgica junto a una nota que ponía en japonés: Watashi wa Kira desu. Yo soy Kira. Bueno, pues, es decir, ¿eso es un asesino en serie? Pues yo no lo calificaría como asesino en serie. ¿Eso es preocupante? Bueno, sí, pero es preocupante. Pero bueno, la locura te puede asaltar aquí y en cualquier otro sitio. Yo creo que el que está loco, está loco. Y el detonante puede ser el juego de rol, puede ser el anime, o puede ser una bronca con un vecino en una reunión de portal, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿es culpable el anime de que alguien mate a alguien? No. Es una persona que está loca y su locura ha estallado, pues, después de acceder al manga o al anime. Ya, pero, el morbo es el morbo. Ya, pero ahí es donde está la diferencia. Aquí hubo unos gilipollas que hicieron eso, mataron a una persona porque estaban jugando un rol. No llegó el gobierno y dijo, bueno, pues vamos a prohibir los juegos de rol en España porque inducen al asesinato, ¿vale? O sea, hay que tener un poco de cabeza. No, pero a lo que voy, que joder, o sea, me parece una actitud excesiva. Estos chavales en un colegio hacen eso, que además tampoco es que estuvieran matando a nadie, ¿no? Poniendo notas ahí en plan, batas y va a quitar eso, ni nada por el estilo, sino que directamente estaban poniendo a sus compañeros y después una muerte que se merecían. Ya está. Y solamente por eso, o sea, ya se prohíbe en un país como China, que no estamos hablando de Andorra, estamos hablando de China, sí, pero, se prohíbe, bueno, no sé, es que no me cuadra. Pero vamos, hay otro caso, por ejemplo, en la Academia Militar de Franklin, en Richmond, despidieron a un cadete porque tenía un cuaderno de la muerte con nombres de sus compañeros escritos. Ya, pero no se ha prohibido en Estados Unidos. No, no, no, dice, pero lo han echado de... Bueno, tú puedes decir, bueno, claro, es que un tío que es capaz de desearle la muerte a un compañero, pues igual no tiene encaje en la academia, ¿no? Pero quiero decir, de esas cosas hay así. O se ha expedientado a alumnos en Alabama por tener cuadernos de estos, y en Washington. Yo no sé hasta qué punto le puedes prohibir a alguien tener un cuaderno y anotar nombres. A veces es también un escape, decir, bueno, pues en vez de darle dos tortas a uno, escribo su nombre aquí. Hombre, casi prefiero que escriba el nombre a que le dé dos tortas. Seguro que no estaba solo puesto el nombre. Seguro que estaba puesto el nombre. Fulanito no sé qué, muerto mientras se ahorca con sus propios intestinos y después le devora un lobo los pies. Cosas así. Seguro, vamos. Pero bueno, eso al final... Mira, yo recuerdo siempre un chiste gráfico que me hacía mucha gracia. Es una madre que entraba en una habitación y le echaba una bronca al crío, y entraba la madre, levantaba la cama y le sacaba debajo de la cama 6 revistas porno, ¿no? Y le echaba la bronca que cómo podía ver esas indecencias, mujeres desnudas y tal. Entonces veías que la madre no le prestaba caso a toda la pared del chaval, y ahí estaba colgado pues un esquema de una bomba, un juego violento, uno destripando al otro, Sleepy Hollow, no sé qué. Vale, o sea, no, nos importa el sexo, pero no nos importa la violencia. Es decir, las influencias que puede tener una persona joven, pues son muchas. Simplemente, pues hay que reforzar la educación. Ahí es donde está el tema. Bueno, chicos, Death Note, para acabar, ya finiquitamos esto, vamos a hablar sobre todo la saga, sobre todo lo que tiene que ver, ya a grandes rasgos, y como broche final, ¿qué se os ocurre decir a cada uno de vosotros? Bueno, pues que Death Note es una serie sobresaliente y que es recomendable. Yo voy a ser muy escueto, y que es recomendable para todo el mundo que no la haya visto, Punto. Bueno, mira, yo cuando el responsable de Protoculture dijo que la serie era repulsiva y que presentaba una visión del mundo que es a la vez superficial y desagradable, y yo diría que se equivocó, como se equivocó el que dijo que los ordenadores personales no iban a estar nunca presentes en los hogares del mundo, ¿no? Yo le diría a la gente que le dé una oportunidad a esta serie, porque es una serie brillante. No es una serie japonesa al uso, tiene un argumento potente, tiene mucha intriga, hay que estar muy pendiente, el dibujo es muy agradecido, se deja ver muy bien, no cansa, y yo creo que si le dan una oportunidad les va a gustar. Y a pesar de que estamos hablando de muertes, de asesinatos, apenas hay sangre. No, prácticamente nada. De hecho, el único un poco gore que hay es precisamente la muerte de Kira, que ya es el momento de máxima locura. Y cuando hay algún momento de sangre, pero muy puntual, cuando hay alguien que lo asesinan a tiros o de algún atropello que se ve la sangre, no se ve el cuerpo, se ve una mano y cómo la sangre va saliendo, ¿no? De alguien que ha sido atropellado, pero que no hay escenas sanguinolentas ni se ven muertes súper estrambóticas ni nada. No. La base principal de Dan Dodd es su trama psicológica y es ahí donde se centran, incluso obviando los asuntos personales y profundizando más en los personajes, que lo hacen luego a modo de anecdótico, ¿no? Como hemos comentado antes de Bajando el Listón, pero se centra sobre todo en el poder psicológico que tiene la serie, y es, como ha dicho Kurt, altamente recomendable. Muy bien, chicos, pues ha sido un placer estar aquí dialogando durante todo este tiempo sobre una saga que nos ha gustado a los tres y que ha gustado a un montón de gente. Aunque también hay mucha gente que le tiene mucha tirria, pero bueno, hay que probarla para saber si le tienes tirria o si, oye, la disfrutas. Muchísimas gracias, Carlos. De nada, Antonio. Y con respecto a usted, coronel, ¿qué le parece si se queda un rato por aquí y hablamos de literatura? Hay una chica así mecánica que está esperando a que hablemos sobre ella. Yo ¿está buena? Sí, está muy buena. Y además hace un montón de guarradas. Sí, es japonesa, además. Sí. ¿Me puedo quedar y me meto en otro cuarto? ¿Me ponéis una ventanita? Y... Bueno, puedes escuchar si quieres. Te puedes meter en el cajón, que lo tengo ahora libre. Bueno, pues nada, una pequeña pausa y nos seguimos leyendo. En esta ocasión con el negro sobre blanco. Sí, va a ser un placer, como siempre. Ryusaki, ¿qué significa esto? ¿Has pedido la aprobación internacional para usar el cuaderno en una ejecución? Watari, ¿ha ido todo bien? No. Sé que es algo precipitado, pero prepáralo todo para el transporte del cuaderno. Sí. ¿Qué pretendes hacer, Ryusaki? Un experimento para probar el cuaderno. ¿Por qué? Sabemos de sobras que puede matar. No necesitamos hacer ninguna prueba. Y además, ¿quién demonios va a hacerlo? En cuanto alguien escriba un nombre, tendrá que seguir matando cada 13 días durante el resto de su vida. Haremos que el nombre lo escriba un condenado a muerte, que deba ser ejecutado al cabo de 13 días. El trato será que si pasado ese tiempo sigue con vida, a cambio se le concederá la amnistía. Pero eso es jugar con la vida. No he terminado. Si eso funciona, lograremos resolver este caso. Pero antes de que sigamos con nuestra sección literaria Negro sobre Blanco, hoy además con una novela de ciencia ficción que no deberíais perderos, antes de seguir, como digo, os vamos a dar unas instrucciones, no para usar un cuaderno de muerte, pero bueno, sobre Death Note, tiene que ver todo esto que os voy a decir. Unas instrucciones para participar en un sorteo muy especial en el que regalaremos un pack, bueno, en realidad creo que son tres volúmenes, pero bueno, un pack completo de toda la temporada, del principio hasta el fin, del anime de Death Note. Selecta Visión, a quien habíamos informado de que íbamos a comenzar la temporada precisamente con este dossier, se han tirado bastante el rollo y nos han mandado, pues eso, unos tres volúmenes con toda la temporada de Death Note, por supuesto en castellano, también en japonés, para que lo escuchéis como os dé la gana, con sus extras y sus cositas, ¿vale? Bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar en este sorteo y llevaros este pack de Death Note? Pues lo que tenéis que hacer es enviarnos a nuestro correo, el de siempre, orbitaendor@gmail.com, lo siguiente: el nombre de uno de los miembros del equipo de la órbita de Endor y después una descripción de cómo queréis que muera. Es decir, vamos a convertir nuestro correo electrónico en un Death Note digital, ¿de acuerdo? Así que lo que tenéis que hacer es, obviamente, darnos vuestra dirección. Nos tenéis que enviar vuestra dirección física para que os podamos mandar físicamente este pack de DVD, vuestro nombre, vuestra dirección, etcétera, etcétera. Decir cuál es el nombre del miembro del equipo de la órbita de Endor que estáis deseosos de que la palme y el modo en que la va a palmar, ¿de acuerdo? Solamente vale un miembro y solamente una descripción. Y no os paséis ni de listos, pero tampoco de tontos, ¿vale? y de todas las respuestas pues seleccionaremos una, no sé si al azar o por ingenio, el que sea más cachondo, pues ya veremos, pero sortaremos un vencedor al cual le mandaremos estos DVDs para que se vea la temporada de Death Note entera de pe a pa. De acuerdo, así que ya sabéis. Por cierto, por favor, no nos mandéis ni mensajitos a nuestro canal de Facebook, ni en nuestro foro, ni a la página web, ahí en cualquier sitio. Bueno, no sé si, ni mensajes privados en Facebook, ni en Skype, ni nada por el estilo. Usad solamente nuestro correo electrónico orbitaendor@gmail.com. Si no nos lo mandáis ahí, no entráis en sorteo, así que vosotros mismos. Y de todas las, ingeniosas respuestas, pues elegiremos una. En principio tenéis 2 semanas. No vamos a dar más, porque creo que con 2 semanas vais más que sobrados. Así que para el programa 3, diremos cuál es el ganador. ¿De acuerdo? Y nos pondremos en contacto con él y le diremos, ha ganado. ¿Qué te parece? Y le mandaremos la serie completa. ¿Os parece bien? Así que ya sabéis, a escribir rápidamente el nombre. Me podéis elegir a mí si queréis, pero también a los compañeros, ¿vale? O sea, no seáis malvados, a ver si nos nombráis a todos. No os cebéis con uno, que ya os veo venir de lejos. Y las formas de morir, pues que sean simpáticas, cachondas, y bueno, pues ya veremos a quién se lo entregamos. ¿Os ha quedado claro? Bueno, vamos a ponernos un poquito serio porque llega la literatura de ciencia ficción, además muy, muy, muy galardonada. Y bueno, pues espero que os guste. Continúa La órbita de Endor. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Comienza nuestro rincón literario negro sobre blanco. Hoy la ciencia ficción vuelve otra vez, porque este es el programa de la fantasía y de la ciencia ficción y no podemos dejar la ciencia ficción aparcada, aunque ahora nos estamos abriendo a otros estilos. Y hoy tenemos una de esas novelas que ha puesto un poco a la ciencia ficción otra vez en el punto que le corresponde, aunque bueno, eso es lo que dicen los expertos. Y es que en el año pasado, en el 2010, esta novela ganó los premios Hugo, el premio Nebula, Locus, el John W. Campbell Memorial Award. Vamos, que arrasó. Se llevó todos los premios importantes. ¿De qué novela estamos hablando, Kurt? Pues estamos hablando de La chica mecánica, de Paolo Bacigalupi, que aunque suene así muy italiano, el muchacho es americano. Y como dices tú, ha ganado todos los premios prestigiosos que hay en lo que es literatura de ciencia ficción. Y de hecho, mucha gente ha dicho que se puede convertir en un clásico o que recuerda a un clásico, porque no es muy habitual que una novela gane todos estos premios en el mismo año. De hecho, yo no recuerdo ahora mismo ninguna novela que se los haya llevado, bueno, todos estos. O sea, ya solamente el Hugo, el Nebula y el Locus ya son, bueno, de los más prestigiosos que hay. Y yo no, ahora mismo no sabría decirte qué otra novela haya arramplado con todos. O sea, yo no sé si a ti te viene algún título a la mente ahora mismo. Recientes no, pero antiguas, de las que trajimos al principio, hay varias que tienen el Hugo y el Nebula. No tienen el Campbell porque entonces no estaba el Campbell, pero sí tienen el Hugo y el Nebula. Y recientes que tengan los tres, incluido el Locus, pues debe haber alguna más. Yo ahora no recuerdo exactamente, me suena que sí hay alguna más, pero desde luego esta novela en ese sentido sí que es destacable por eso. Y hay mucha gente que se ha acercado a esta novela, y de hecho nosotros la traemos aquí precisamente por eso, porque es sorprendente que una novela tan reciente, porque en nuestro país pues prácticamente hace nada que se ha publicado, pues tenga este aval en cuanto a premios. De hecho, aquí, bueno, La chica mecánica, de Paolo Bacigalupi, aquí ha llegado gracias a Plaza y Janés. Y lo cierto es que, bueno, muy vistosa la portada, todo muy, en fin, muy interesante. Un libro, un señor libro, pues esto para llevarse de veraneo y disfrutar mucho de él, aunque ya el verano se ha acabado. Sí. Bueno, yo quisiera decirte, Kurt, que no solamente tú te la has leído, yo me la he leído también. O sea que tenemos los dos la experiencia de esta novela muy reciente. Y no sé si tú y yo vamos a coincidir. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque tú y yo no hemos hablado todavía sobre si nos ha gustado o no. Por eso lo vamos a hacer ahora aquí, sí, de cara a los oyentes. Bueno, pues ¿por dónde empezarías tú? Bueno, mira, yo antes, para que la gente se pueda acercar, si después de oírnos quiere hacerlo, aparte de decir que es de Plaza y Janés, vamos a decir que la traducción es de Manuel de Reyes, que es una traducción, a mi entender, bastante buena. Que el libro ahora está prácticamente bastante rebajado, se puede conseguir por unos 20 euros. Son 544 páginas, o sea que no es precisamente un libro pequeño. Y curiosamente, como ya es una novela muy reciente, el que quiera la puede comprar en versión electrónica. Y además que esto es muy curioso porque se está dando últimamente con libros, y si alguno no ha visto, invito a que lo vea, tiene un tráiler presentando la novela, con imágenes y tal. Y de hecho se puede ver una representación con animación en 3D de elementos que luego aparecen en la novela. Vaya, pues yo el vídeo ese no lo he visto, pero bueno, lo tendríamos que poner en alguno pues de nuestros... Bueno, si alguno lo quiere buscar en YouTube o lo quieres buscar tú, pues con poner la chica mecánica de Paolo Bacigalupi, o si lo quiere poner The Wind Up Girl, pues también saldrá. Y ahí podrá ver uno de los famosos dirigibles de Carlyle, de los que luego igual podemos hablar. Bueno, esto es ciencia ficción, a lo mejor una ciencia ficción, a mi juicio, un poquito más moderna, alejada de, no sé, de ese estilo, a lo mejor un poco más característico de los 70, a lo mejor al que tú y yo estamos más familiarizados. Pero bueno, ¿de qué va exactamente? Sin hacer así mucho spoiler, para la gente que solamente haya oído hablar así por encima, o que no haya oído hablar nada, ¿de qué va así por encima esta chica mecánica? Bueno, pues mira, contar de qué va es un poco difícil, porque en eso supongo que estarás de acuerdo conmigo. La novela tiene un montón de personajes, realmente ninguno coge el protagonismo, aunque se llame La chica mecánica, y la chica mecánica es Emiko, tampoco tiene el papel fundamental, y de hecho hay personajes que van apareciendo y desapareciendo. O sea, es difícil un poco contar de qué va. Por centrar un poco al oyente, sí tenemos que decir que nos presenta un futuro muy cercano. Como es normal y habitual en el ciberpunk, y esta novela en este sentido sí tiene cierto sabor ciberpunk, además de ser un futuro cercano, es un futuro en el que las grandes corporaciones industriales se comportan casi como gobiernos mundiales. Curiosamente, aquí se trata de empresas dedicadas a la bioingeniería, pero relacionada con los alimentos, porque en este mundo cercano que nos presenta hay dos acontecimientos importantes que marcan la, entre comillas, degeneración de toda la sociedad mundial. Uno es lo que llama él las guerras del carbono, que no llega a especificar exactamente de qué son, pero a lo largo de la novela van apareciendo como telón de fondo. Se ve que ha habido una gran guerra del carbono, y cuando digo carbono no es porque se luche por el recurso, sino porque hay algunos ingenios explosivos que él llama carbono, que da la sensación de que es una especie como de bomba nuclear limpia, ¿no? Pero bueno, tampoco se especifica. Pues ha habido una gran guerra del carbón, sigue coleando por ahí pequeñas guerras del carbono, y aparte de eso, hay un problema en todo el mundo de escasez alimenticia. ¿Derivada de qué? De los experimentos genéticos que se ha hecho sobre animales, sobre plantas, etcétera, que ha dado lugar a modificaciones genéticas que han creado enfermedades muy contagiosas y muy mortales. Se citan algunas como la roya o la cibiscosis, y entonces se ve que el ser humano, al alterar todos esos productos ha producido esas plagas que han mermado la población. Entonces, curiosamente, en la novela se ve que hay un cambio geoestratégico importante. Y de hecho la novela está ambientada en Tailandia, y Tailandia es el gran país en cuanto a que saca alimentos nuevos constantemente. Bueno, pues un poco plantea todo lo que es la lucha por esos nuevos alimentos que hay en Tailandia, sobre todo la figura de las grandes corporaciones americanas, en concreto de AgriGen, en la que uno de sus representantes, Anderson Lake, está en Tailandia de forma, entre comillas, soterrada, porque es un pirata, entre comillas, genético, intentando descubrir pues cuál es el secreto de los tailandeses e intentando acceder a su banco de semillas, que tienen un banco de semillas genéticas puras, y estos necesitan acudir a semillas nuevas para poder desarrollar nuevos productos. Un poco confuso, pero eso. A lo largo de la novela aparecen nuevos personajes, y el que da nombre a la novela es una chica mecánica, pues como su nombre indica, no es un humano. Es de origen japonés, es una especie de cyborg, además hecho para la sumisión y para el placer, aparte de para realizar labores de secretaría y tal. Y bueno, yo creo que además cubre algunas de las mejores páginas de la novela. Bueno, hay que decir que, como tú bien dices, este futuro, más que cercano, lo que se parece es que es un futuro muy aceptable para los tiempos que corren. Parece que no es un futuro muy abogado a la space opera, por decirlo así. Aquí no vemos naves espaciales así descomunales, ni coches que sobrevuelan los edificios. De hecho, es bastante creíble, porque podría ser aceptable que este futuro fuera exactamente lo que nos espera, debido a que se tocan temas que bueno, pues a día de hoy pues están ahí, como el tema de los alimentos transgénicos, como has dicho tú. Un poco el tema de... Se habla a lo largo del libro, así muy sutilmente, de la contención de los océanos. O sea, supongo que por el deshielo de los polos, con lo cual aquí el tema del cambio climático y demás también está reflejado. Bueno, y sobre todo el tema del final de los recursos fósiles combustibles, porque aquí todo el mundo va en bicicleta, y como que todo el libro circula en torno pues a las nuevas fuentes energéticas, así un poquito más mecánicas, por decirlo así. Como decía, y luego también todo lo que tiene que ver con el despertar, ¿no?, del gigante de Oriente. Aquí no en torno a China, aunque sí parece que el libro coloca a China como una de las grandes potencias, pero bueno, también está claro que los países vecinos de este gigante económico y político pues están aprovechándose del tirón que tiene ahora ese gigante oriental, como digo. ¿Qué decías, Kurt? No, te decía que sí, que precisamente es la otra parte curiosa del libro, es que ha habido una crisis energética, los combustibles fósiles, en concreto el petróleo, se quedan solo para usos militares, entonces todo lo demás funciona a base de lo que llaman calorías, o sea, fuerza bruta. Gente que da pedales y mueve dinamos. Personas o animales. Y de hecho aparecen los megadontes, que son además otro experimento genético. Es una especie de recuperación del mamut modificado que utilizan pues para que tire de poleas, para que genere electricidad. Y en ese sentido sí que es un poco... tiene un sabor la novela a atraso de la humanidad, ¿no? Es como volver un poco... antiguamente, ¿no? Ya no se puede usar aviones y se usan dirigibles, ya no se puede utilizar el petróleo y se utilizan animales de tiro. Entonces, en ese sentido sí. Y lo que es interesante también es lo que comentas, el cambio geoestratégico. De hecho, dices Tailandia, que tenga Tailandia tanto peso parece increíble, cuando a la India, por ejemplo, prácticamente la destrozan el libro y la India queda pues como un país muy muy muy muy secundario, cuando realmente ahora es una de las economías sobre las que se tiene mayores perspectivas de crecimiento, ¿no? Lo que no cambia aquí es lo de los Estados Unidos, que siempre con sus compañías siguen ahí dando guerra. Y de hecho, si recuerdas la parte final de la novela, cuando aparece la gente de AgriGen a hacerse cargo de las semillas, aparecen todos con unas capas rojas, con una espiga dorada que es el símbolo de AgriGen. Es un poco casi hasta fascista, que para estar hecho por un escritor americano me sorprendió bastante esta, entre comillas, autocrítica. De hecho, quizá uno de los mayores alicientes de este libro es el hecho de que el autor recrea muy bien el universo. Creo que todo lo que es la ambientación, quizás sea a lo mejor su fuerte, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que el mayor as que tiene en la manga este libro es precisamente en la descripción que hace de este universo. Es que realmente ha creado un mundo muy, muy, muy completo. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de la descripción, aunque tengo que decir que al final es un poco reiterativo y un poco, al final cansa un poco. También tengo que reconocer que yo no soy un lector al que le gusten las descripciones muy exhaustivas, ¿no? Pero aparte de eso, sí que está bien que te plantee todo este mundo. Pero si tú recuerdas, por ejemplo, la novela, hay por lo menos en tres ocasiones que una de las protagonistas, Kanya, la tigresa, va a visitar una vez a su jefe y otra a un pirata génico. Entonces, es siempre la misma estructura. Cuando va a visitarlo, describe que se hace eterno todo el camino hasta que llega, pues que pasa por delante de dos vigilantes, que pasa no sé qué. Y todo eso lo mezcla con los mismos pensamientos que ya has repetido antes. Entonces resulta un poco cansino. Entonces vuelve a presentarte lo mismo y a describirte algo que en realidad no te aporta nada, como es el paseo por un pasillo o los guardias que hay ahí o la expresión que tienen estos, cuando te podría ir directamente al diálogo, que sería la novela mucho más dinámica. Pero aún así, cuando describe y se dedica solo a describir, pues, los ambientes en la calle, cómo son los sistemas productivos, los tiros de los megadontes y tal, reconozco que lo hace bastante bien. Bueno, pero de todas formas, de cara al formato que tiene este libro, yo no sé si a lo mejor, bueno, a ti te ha dado un poquito igual. A mí me ha afectado bastante el hecho de que, bueno, en esta historia no hay un protagonista o unos protagonistas definidos. De hecho, hay personajes que al principio parece que van a ser los protagonistas, que se convierten de repente en personajes secundarios. Esto lo he comentado hace poco en otro programa, amigo. Y bueno, pues luego algunos personajes muy secundarios al inicio del libro acaban teniendo mucha mucha más trascendencia. O sea, digamos que el rol que desempeñan todos estos personajes va variando y mutando a lo largo de el desarrollo de la historia. La chica mecánica del título, como ya te comenté a ti a micrófono cerrado en otra ocasión, es un poco el título elegido por el autor, pero podría haberse llamado de 100 formas distintas, porque no puede decirse que esa trama sea la más importante, ni la chica mecánica es ni muchísimo menos la protagonista. Pero bueno, o sea, aquí no hay alguien con quien te sientas identificado, sino que hay un montón de personajes que ahora tienen más importancia, de repente dejan de tenerla, aparecen personajes de la nada que a lo mejor fueron mencionados al principio del libro y que no recuerda uno muy bien de dónde surgen. En fin, no sé a ti esto si te ha confundido tanto como a mí, o si te pareció incluso, pues no sé, un acierto como a mucha gente le ha parecido. Bueno, no me ha confundido, pero sí que le veo a esta novela, una vez que la terminé, dije, no puedo decir que me ha disgustado porque no me ha disgustado. De hecho, hay cosas que me han parecido bastante interesantes, pero yo le veo dos problemas grandes a esta novela. La primera es que arranca muy, muy, muy, muy tarde. Estamos hablando de que hasta finalizado el primer tercio o algo más, el libro prácticamente no cuenta nada. Es la fábrica que tiene Spring Life en Tailandia, es Anderson Lake, el capataz que tiene, el relevo que se produce en la fábrica, hasta que no aparece Emiko, que es la chica mecánica, un poco el primer tercio, el libro no se pone interesante, y además se pone interesante de golpe, porque si tú recuerdas, la primera vez que aparece Emiko es brutal, porque la ves y la ves absolutamente degradada en un prostíbulo, sometida a todo tipo de aberraciones, y además se detallan, pero de una forma escrupulosa, y ahí es cuando el lector, después de haber estado durante un montón de páginas, digamos, sin encontrar nada interesante, de repente le dan un bofetón en la cara, como que despierta. A partir de ahí, el libro gana un poco en intensidad, pero sigue siendo difuso, y sigue siendo difuso porque pasa de un personaje a otro constantemente, contándote medias historias, además personajes que luego no tienen al final trascendencia definitiva. De hecho, alguno de ellos incluso desaparece y luego vuelve a aparecer como visión. Vuelves a estar confuso y de repente la novela acaba de una forma vertiginosa, cambiándote el final que esperas, sorprendiéndote también un poco, y entonces te quedas un poco como descolocado, ¿no? Es decir, bueno, este señor me ha todo el rato despistando. Comienza muy lento, me da una bofetada, despierto, me marea un poco, vamos al final, y cuando creo que va a acabar de una forma, acaba totalmente distinta. Y ese cambio lo propician dos personajes que hasta ahora me habían parecido absolutamente intrascendentes. O si no intrascendentes, sí, no de los principales. Y los principales son arrinconados, incluidos la chica mecánica. Joder, pues eso, desde luego, desde el punto de vista de la estructura, es mosqueante cuando menos. No me atrevo a decir como crítica que esté mal hecho, igual está hecho precisamente así, pero desde luego la novela, ojo, o sea, despista. También a lo mejor yo me atrevería a decir que es ciencia ficción hard, o sea que yo no la recomendaría a cualquiera, o sea, yo la recomendaría a gente que ya esté muy versada en este tipo de literatura. No es una novela así recomendable para todo el mundo, esa es la realidad. Puede decepcionar muy, pero que muy fácilmente, o sea, el hecho de que haya arrasado en los premios de ciencia ficción más importantes del 2010 nos puede llevar a engaño. Y lo cierto es que, bueno, es un libro que yo creo que quizá no sea un libro que a mí me haya, en fin, dejado muy satisfecho, pero tampoco me ha decepcionado. O sea, no, sorprende porque no es para nada lo que te esperas, y eso supongo que es una de sus grandes bazas también. Mira, desde luego, voy a ser en este sentido muy sincero. Una persona que no sea un lector muy habitual, que no haya leído mucho y que no le guste mucho la ciencia ficción, yo no le recomendaría que se acercase. ¿Por qué? Porque ese principio que digo, ese primer tercio que es árido, yo estoy convencido que mucha gente no lo supera. Ahora bien, también digo que si se supera ese tercio, la novela, no toda, pero sí a trozos, tiene cosas bastante interesantes. Y luego el final me parece, no voy a decir súper original, pero sí me parece la forma de concluirlo, que te lleva hacia una cosa y de repente te la corta directamente, además con un personaje que no esperas que va a ser el detonante del final. Eso sí que me parece un acierto en lo que es la historia. De todas formas, también quiero comentar que aunque sale muy poco, quizás la mejor escena o las dos mejores escenas son las que tienen precisamente la chica mecánica con el pirata genético que tienen los tailandeses, que es un fugado de Agrigen, que es el Gibusen, que le llaman ellos, que es Gibson. No sé si tú recuerdas esas dos conversaciones que tienen, que además este es el típico, da un poco el perfil del científico nazi corrompido, que además tiene un montón de parafilias y un montón de problemas, tanto físicos como, entre comillas, morales, y que se rodea de pues sujetos andróginos y cosas así, que la verdad es que es un personaje muy curioso y que además tiene una interacción con Emiko, que además deja al final una puerta abierta a lo que es la evolución de los neoseres, que quizás sea lo más interesante de ese final. Sí, bueno, de hecho, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero me parece que sí, por lo que estás dando a entrever, que quizá la subtrama más interesante es precisamente la de la chica mecánica, ¿no? La de este neo-ser japonés, que sí es verdad que todas sus escenas así en el prostíbulo son un poquillo durillas. Hay que decir que esto es una novela para adultos, no sé si lo hemos dicho, pero creo que ha quedado claro que, o sea, si alguno se siente... Si alguno se siente un poco incómodo cuando hablan de penetraciones anales y cosas por el estilo, y de una mujer poseída con brutalidad delante de un montón de borregos, pues que no lo lea, porque la verdad es que es duro, es duro. Sí, es explícito. Bueno, pues como suele ser habitual, el tiempo que le dedicamos a esta sección nos suele alcanzando. Yo no sé, yo te dejo a ti ahora tu elección para que vayas pincelando ya del todo este análisis que estás haciendo de la chica mecánica, con un poco, pues no sé, lo que tú creas que queda por decir. Bueno, yo creo que hay que leerla. Si, vamos a ver, si uno es amante de la ciencia ficción, tiene que leerla aunque sea solo por comparar lo que es la literatura de ciencia ficción clásica con lo que es la literatura de ciencia ficción moderna. que por lo que vemos, al menos en cuanto a premios, esta sería la más destacada. Bueno, pues teniendo en mente otros títulos que hemos traído aquí, que se lean primero esos, que luego se lea La chica mecánica y el lector verá qué cosas tiene de qué cosas hereda de esas novelas clásicas y qué cosas aporta, sobre todo en cuanto a ambientación y en cuanto a cercanía con lo que puede ser nuestro futuro cercano. Con paciencia, que le dé tiempo a la novela, que no se agobie con el comienzo y que disfrute sobre todo de los episodios con Emiko. Bueno, pues ahí dejamos estas palabras, sabias palabras de un sabio lector de ciencia ficción, o por lo menos así te considera mucha gente. Yo no, por supuesto, pero hay mucha gente que así te considera. Bueno, pues antes de que... Tengo una explicación. Tú no me consideras porque me conoces. El que no me conoce le engaño. No, vamos a dejarnos de historias. Aquí no se trata de ser buen lector y o ser mal lector. La verdad es que cada uno, el gusto al final es muy, muy particular, y lo mejor es que cada uno saque su propia conclusión y que tampoco se deje comer el coco ni por lo que diga yo ni por lo que diga nadie. O sea, aquí nadie es más que nadie y al final siempre hay una cuestión de gustos, y al final una novela buena puede no gustarte y una novela mala te puede gustar simplemente porque tiene más acercamiento a tu gusto estético o a lo que te interesa. Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado claro a los oyentes más o menos con qué se van a encontrar, y luego ellos que decidan si la experiencia es gratificante o no. Bueno, antes de que me quede sin voz, que estoy fatal, me ha sentado fatal los alimentos transgénicos estos que me has dado, Kurt, francamente, o habrá sido otra cosa. Nada, te emplazo hasta la siguiente sección, el siguiente análisis de esta sección literaria. Muy bien. Perfecto, un saludo para todos. Hola amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga Chibi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... No quería ofenderte. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor, con toda la actualidad del mundo freaky. Hello Freaky Hello Podcast. Lo has oído una y otra vez, constantemente. Es siempre la misma información, los mismos datos en diferentes voces. Los mismos casos una y otra vez, siempre con idéntico punto de vista. Has escuchado mil veces cada pregunta y cada respuesta. Conoces cada teoría, cada hipótesis, cada supuesta explicación a las incógnitas que se plantean. Pero las cosas están cambiando. El mundo del misterio está cambiando. Si estás hastiado de los planteamientos clásicos, si quieres escuchar una forma diferente de abordar los enigmas, entonces hay un programa para ti que ofrece nuevas soluciones. Expediente FDM, el programa de foros del misterio. Expediente FDM, busca el misterio más allá del propio misterio. Y nos marchamos. Este es el fin del primer programa de la segunda temporada. El 2x1. ¿Cómo me gusta esto? El 2x1. Nos podríamos haber ofrecido un programa doble al precio de uno. Podríamos haberlo hecho, pero hemos decidido no hacerlo porque somos así de sabios. Bueno, la próxima semana volveremos y queremos avisar de que vamos a volver a traer los videojuegos a primera plana. Queremos hablar sobre los mejores videojuegos que van a llegar desde este mismo momento hasta que acabe el año. De hecho, bueno, a lo mejor ese dossier lo deberíamos haber incluido esta semana, porque en realidad la órbita de Endor iba a empezar una semana antes. Nos hemos retrasado una semana por cosas que no tienen que ver con LODE, pero que bueno, tienen que ver con este que os habla. Así que nada, dentro de 7 días volvemos por aquí con los mejores videojuegos que podéis soñar y con algunas secciones por ahí interesantes. De hecho, si todo sale bien, estrenaremos una sección que nos va a acompañar durante toda la temporada. ¿Os parece bien? ¿Os parece estupendo? Bueno, pues nada, recordad que en orbitaendor@gmail.com os podéis poner en contacto con nosotros. Nos podéis entrar en ese concurso de Death Note, esos packs en DVD sorteamos uno solo, solamente podemos dar un ganador, pero bueno, en fin, es que no os vamos a mandar los nuestros, os mandamos el que nos ha enviado Selecta Vision. No os paséis de listos. Y si nos portamos bien, quién sabe si a lo mejor, pues oye, no habrá más sorteos adelante, casi seguro que vamos a sortear muchísimas más cosas, ¿vale? Así que orbitaendor@gmail.com, decís quién de los miembros de la órbita Endor pensáis que debe morir y ponéis su nombre y una descripción muy detallada de cómo la va a palmar. Y nuestro cuaderno de la muerte digital actuará y obrará en consecuencia, pero solo unos minutillos, porque luego seguiremos a la semana siguiente con las órbitas de Endor, que no queréis que lo dejemos. Bueno, pues nada, chavales, que nos escuchamos. Adiós. Se me va la pinza, no lo puedo evitar, intento evitarlo, pero no. La órbita de Endor.